102.9 Onda Vox, Huelvas. Veintiuna horas, se ensamblan los engranajes, comienza lentamente a funcionar la máquina del rock. Golpean bombos y redobles pistoneando el ritmo. El paso de un crudo bajo marca el rumbo. Toma incontrolable velocidad hacia un viaje a lo profundo de nuestras almas. Señoras y señores, desde este momento y por 180 minutos, los invitamos a viajar junto a nosotros por este fascinante mundo. Sean todos bienvenidos. Aquí comienza Que Sea Rock. Que Sea Rock. ¿No? Sí, ahí estamos. ¿Qué tal? Está medio caluroso acá, Príncipe. Sí, está. Encantador. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? A ver, ahí está. No quiere emitir palabras en este programa. ¿Eh? No, y bueno, pues sí. Creo que se cotiza su palabra. Gracias. No, gracias a vos. Siempre atenta a la gente. ¿Eh? Ahí está. 24-9, pero viste que hay vientito. Está medio ventoso, ¿no? Se viene la refrescada, parece, sí, aparentemente. No sé, por la zona de Lugano, Hollywood. ¿Buenas? Sí, hay que pegarse una refrescada. ¿Cómo anda, querido? Todo bien, ¿ustedes? Todo bien. ¿Andan? ¿Cómo escucha? ¿5/5? Sí, hoy sí. Bueno, hasta me recibieron con aplausos. ¿Vio? ¿En serio? Excelente. Qué jugador. Está muy generoso la gente. Entramos con el filo, exacto. Bueno, me escucho raro, che. Estoy estrenando aquí, gracias al Príncipe, un pie de micrófono, ¿eh? Ajá. Así que estoy más cómodo ahora. Estoy más. Acá estamos de estreno casi todos los viernes que venimos. A ver, una pregunta. ¿Qué tiene que ver el pie del micrófono? Y con el micrófono, ¿no? Claro. Pero no sé, claro, si está más cerca de la boca ahora, entonces es como que uno está más. ¿Y a vos cómo te gusta que te va a acerquen a la boca? ¿El micrófono hablamos? Sí, micrófono. No, hay que respetar, tiene que haber una distancia prudencial. Claro, prudencial, exacto. Claro. ¿Con protectoros? ¿Con protector o sin protector? Sí, viene con protector, sí. Obviamente. Pero hay que protegerse. Protección, diría Matías Bartolotti. Hay que cuidarse. Bartolotti. Claro. Hay que estar protegido, a ver si te queda embarazado. Claro. Te quedas embarazado como un hipocampo. Oh, mamá. Famoso caballito de mar. El caballito de mar. Porque vos sabías que ellos llevan las crías en su periodo de gestación. Sí, obviamente. Ah, sí. Bueno. Creo que no es la única especie, ¿eh? Hay otras especies que son hermafroditas. Ajá. ¿No? El famoso filipino también. ¿Se acuerda del filipino? Vamos a ver. Sí. Sí. El otro día escuché que estaban en una radio hablando bastante de Nelson de la Rosa, era de la Rosa el Nelson. Pero chiquitito era ese. Claro, chiquito. Contaba una anécdota Coppola. ¿De qué manera? De una vez que se lo llevaron, que quería conocer a Diego, el muchacho este en cuestión. Ajá. Y Diego estaba en un boliche, estaba en un VIP, obviamente, sí. Estaba medio. Copetín. Pues claro, no sé si Copetín o. Bueno, pues raya el sol, ¿no? Estaba Copetín, sí. Pero bueno, y cuando se lo llevaron, claro, alzaron una UPA para alcanzárselo y se asustó y lo revolvió. Mamá, sí. Era, ¿eh? Sí, qué feo, no sé. No, sí, se, no. No hablemos de gente que no se puede defender. Menos mal que no estaba jugando al bowling. Menos mal. Que no lo revoleaba, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué va a ser? Bueno, hay cada anécdota de tener Coppola de Maradona. De noche, ¿no? Todos los gatos son pardos. Olvídate. Y más en un boliche, si no y estás en. Pasado de copas y de. Sí, medio oscureli. Y de fafafa, y olvídate. Sí. Te habrás asustado. Sí. Bueno. Che, qué vida esta, mientras estamos, ¿no? Acá siempre mirando a dos teles, en la prisión domiciliaria VIP del senador. Este que se iba. ¿Ese tan cana, sí? Sí, Tangana sí. Bueno, ¿por qué no me llevan a mí preso? Y bueno, ¿qué te estoy diciendo? Claro. Mirá, con pileta, parrilla yo mañana... y gimnasio, dice. Sí, Jorge. Yo mañana agarro un bolso y me voy a cruzar la triple frontera con $20,000 nada más. Sí. Claro. Con $20,000 listo, ya está, ya voy en cana. No es nada, ¿no? ¿Qué son $20,000? Un vuelto. Claro, por eso. Sí. Y no. Encima este con 200,000. 200 lucas verdes. 200 lucas verdes. Y están más madero, ¿eh? Están en prisión VIP. Una prisión VIP, es sí, prisión VIP, exacto. ¿Sí? Estamos viendo acá las imágenes con Don Coleman. Es más, pagó 150,000 de fianza. Dólares. Claro. 150 sí, claro, estamos hablando siempre verdes. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Bueno, el que puede, que lo disfrute, yo qué sé. Es bueno. No, pero a ver, no los pagó él, sí. Es lo que le pidieron, pero por eso, a ver, la cantidad de guita que se mueve es infernal. No, una locura. Infernal. Sí, olvídate. Porque, a ver, lo agarran con 200 lucas verdes. Sí. Es como si a mí me agarran con 200 lucas verdes y te llaman a vos, Roberto, y sí. Te llaman a vos, Carlitos, sí. Para que pagues la fianza, para que pague cada uno la fianza de 150 lucas. Mamá. ¿Cuánta guita? Pero yo no tengo. Claro, por eso. Sí, no, yo no tengo ni 150,000 pesos y estos tienen 150 lucas verdes. Sí, no. Como si nada, ¿no? Es una cosa increíble. Pero bueno, yo qué sé, hay de todo. Claro. Como siempre hablamos, ¿no? Hay gente que tiene. Nosotros somos los de. Ya no hay más clase media, eso ya lo hay. 150,000 pesos me quedaron nada después de haber cobrado el 5. No, yo claro. ahora tengo que empezar a pagar las cosas. ¿A cuánto estamos? Estamos a 6. Sí, no, estamos, es una cosa de loco. Me llamará que ve el aguinaldo. Sí. Yo la, como dice Carlitos Coleman por ahí, yo la próxima vida quiero ser político, no quiero ser empleado público. No, yo también, me voy a dedicar a la política. Mirá, acá, sí. Esto es información verdad, Departamento de cuatro ambientes, suite principal con vestidor, balcón con parrilla, piscina en la terraza, gimnasio, subclimatizado, sí. Sala de reuniones, quincho, vestuario para personal y dos cocheras. Mamá. Esa es la cárcel domiciliaria. Le falta que le lleven los gatos y ya está. No, y aparte todo. Ya lo tiene, que es la secretaria. Ah, ¿tiene gato también? Claro. Oh, sí, que la secretaria. Claro. Bueno, vamos parando. ¡Un sujeto! Este, no, a ver. Bueno, todo esto tiene que ver con todo. Me gustaría también estar ahí. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí? No se sabe. Está encarcelado, obviamente. Y ¿no? Después tiene que declarar, claro. ¿Viste? Tienen que ver sí. El origen del dinero. ¿Para qué iba a ser el dinero también? ¿Viste? Necesita alguno que le corte el pasto ahí, no sé. Y, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Y averiguar. Y bueno, hay que averiguar. Pero bueno, uno está acostumbrado a otro tipo de cosas. Sí, es cierto. Así que bueno. Pero bueno, ¿qué va a ser? Esta gente... Es así, ¿no? Quizá para ellos es un castigo esto. A ustedes que les gusta esto, que son laburantes, pero que se guían en base a los feriados. Sí. El año que viene va a haber 3 días puentes para el turismo, pero no serán feriados. ¿Cómo? ¿Se entiende? No serán feriados. Claro. A ver. El gobierno fijó que el 2 de mayo. 2 de mayo, después del primero. Sí. Sí. El 15 de agosto. Sí. O dos días 14. Antes del 17. Antes del 17, exactamente. Claro, sí. Un día después del 14. Claro. Y el 21 de noviembre. Claro. El 21 de noviembre, después ¿qué día es? Sí. Después del 20. Después del 20, claro. Claro. Sí. Bueno. Y antes del sábado 22. Se sumen a los fines de semana largos. Pero sean esto serio. Estamos hablando seriamente. Trabajo igual. Yo al ser privado. Yo también trabajo igual. En cualquier momento privado de la libertad. Sí. Y bueno, yo a mí me gustaría que me. Pero serán no laborables, sí. Con lo cual podrían no correr para el empleo privado. Lo que estoy diciendo. Para mí me garca bueno. Como arriba un puente. Como siempre. No, saludo. No laborable. Están comiendo. No laborable, pero va en disposición de cada empresa. Sí. Si se trabaja o no se trabaja. El mío no, sale del periódico bueno. Y tengo que trabajar. Y bueno, ¿qué va a hacer? A no ser que tenga Franco, justo. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Así que bueno, listo, son esos tres. Seguramente, bueno, trabajará. No, seguro que sí, no te creas. ¿Sí? No, sí, me la juego que sí, eso estaba pensando. Bueno. Han cambiado las cuestiones. Sí. Y se están rascando pues, demasiado. No, un acto de rebeldía del personal. Pero ya está, déjelo ahí. No nos metamos en. En terreno pantanoso, por bueno, favor. Pero la rebeldía, ¿pero por qué? Uno es rebelde. Yo soy rebelde güey. Porque bueno, el mundo bueno, me ha hecho así. Porque nadie. Y así sigue. Vamos, la Sí. Ahí lo tenés al que, pero, pelo. ¿Por qué? Sudo. ¿Cuál es el acto de rebeldía? ¿Se rebelaron contra no, ti? No, cuando fue el último... ¿Cómo es? El último... paro. El último paro. Sí, que el paro, último paro general de la CGT. Claro, no fue sí, en realidad paro general. Sí. Estaba la opción de que cada empresa elegía si se adhería o no se adhería. Exacto. Bueno, pero el personal del transporte sí. decidió que no iban a trabajar. Ah, bastante bajito. O sea, vos podías elegir. Según el... Se te va ahí el piecito a la mierda. Se me cae el pie, sí. Según el delegado, no era obligatorio ir a trabajar ese día. Sí. Si vos no ibas, el día te lo tienen que pagar igual. No es como los docentes que le descuentan el día. Claro, entonces hablaron ahí en reuniones privadas de los muchachos, de los trabajadores. Vos pertenecés a los gordos de la CGT, a los gordos, de los camioneros. Digamos. Sí, no, yo no tengo nada que ver con los gordos. Bueno, vos, tu gremio. Sí. El sindicato al que vos pertenecés. No, no sé, porque ya no me representa más el sindicato. Bueno. Cada vez peor. Dejémoslo ahí, es otro ítem aparte. Bueno, bien. Entonces, bueno, la orden de desde arriba, o sea, los capos del de transporte. Los que están en la terraza. Sí, decidían que estaba en cada uno si venía a trabajar o no venía a trabajar. Claro. Entonces el encargado hizo la ronda, empezó a preguntar y se habían puesto ya de acuerdo de que no venía nadie. Ajá. Entonces, que estabas vos incluido. Claro, yo caí como orejón del tarro. El primero. Pues. No, orejón del tarro. Yo salgo a la calle y no me entero de nada hasta último momento. Que no me pasen los chimentos. Así que, bueno, pero hubo rebeldía de que atrasaron el pago del sueldo el otro mes. Creo que hubo un descuento que ahora va a haber que reclamar porque supuestamente el delegado dijo que no te tenían que descontar nada. Así que bueno, veremos, yo qué sé. Es todo tramoya de los empresarios, sí, y, los seguro, y los sindicalistas. Claro. Sí, está bien. Pero está bien. Dejémoslo. Bueno, igual hay que cuidar el trabajo. Sí, obvio. Hay que cuidar el trabajo. Porque puede pasar, como acá hay una noticia, que esto proviene de la ciudad de Bahía Blanca. Bahía Blanca. Acá dentro de la provincia de Buenos Aires. A ver. Que dice que la búsqueda de empleo, un 86% cree que hay discriminación. ¿Discriminación? Sí. Porque, ¿de qué tipo? Y de te estoy explicando. Bueno, te estoy escuchando. Paso a detallar. Atentamente. Sí. Un ejercicio de dos organizaciones privadas detectó que una inmensa mayoría de personas que están detrás de un trabajo sufrió algún tipo de exclusión por género, edad sí. o por su aspecto físico. Ah, mirá. Sí. Ah. Bueno. Por ejemplo, acá hay un cartel que le muestro acá a la cámara. Ahora, a ver, ¿cuál es la cámara que me toma? A ver. Ahora acá te lo muestro. Sí, usted a la derecha de su pantalla, señora, no, porque si no, no puedo leer. Acá, por ejemplo, hay un escrito a mano, un cartel que dice: se necesita vendedora. Sí. Un ítem, manejo de Facebook. Sí. Otro ítem, buena onda. Otro ítem, que hable con todas las S's. Ah, bueno. Y otro ítem, no guachiturras. Bueno. ¿Está acá? No te lo puedo creer. ¿En Así serio? Que sí. Vale discriminar ahora. No, acá, bueno. Claro, ya no existe más el INADI, ¿no? Claro. Claro, no se pueden quejar ninguno. Así que ahora entre paréntesis, ¿no dice excluyente? No. Ahora le podemos decir enano a los de talla baja, sí. negro cabeza a los morochos, también, todo válido ahora. Pito corto, claro, total, lo que venga. Vamos a ver. Bueno, y ¿vieron lo que pasó el muchacho este que chocó en la Panamericana? No me enteré. Hubo un muchacho, un joven, a ver, que chocó a toda velocidad contra una cabina de peaje y murió. Ah, sí, lo vi el video. Bueno, lo vi. No, sí. Sí, lo vi. Ahora, bueno, pero la punta. Lo que pasa es que lo vi cuando un día que apenas me levantaba y no me quedó bien registrado. Y esto registrado. Fue el día martes, sí. En Panamericana hay choques todos los días, por eso hay que. Sí. Sí, la mayoría, pero. No, pero igual este fue agrede, Fue como un suicidio. A ver. Ah, bueno. Sí, porque tenía un hijo chiquito y trabajaba en una aplicación de viajes, o sea, era de Uber o Cabify o el otro. Sí. Estaba deprimido por la muerte. Estaba deprimido por la muerte de un amigo. Así que. Uh-huh. Pero las imágenes, sí. El que la haya visto, Sí, se ve como que iba a toda velocidad y apuntando directamente a... Sí, sí, se lo comió de lleno, ¿eh? Sí. Y así que estamos, bueno... Estamos entrando lindo ahí, ¿eh? El ¿quién? Otro lado del vidrio. Ah, sí. Vino la más chica de los Colman. ¿No comió en el mediodía? Supongo que sí. También, bueno, también merendó. Ah, bueno, se estaría notando. Pero bueno, es hija tigre. Bueno, bueno, así que no, pasó así. Fue como un suicidio. Un suicidio, claro. Agrede. Y sí. Sí. El tema es que, bueno, por lo menos no pasó otra víctima ahí que no tenía nada que ver. Sí, igual fue ahora. Era una cabina de telepase. Claro, ahora están. Hay varios ya. Cabina de. O sea, pases de peajes que están implementando sacar las cabinas, están sacando varias. Sí, ahí todo ahora con telepase automático. El coso, ¿cómo se llama? Donde estaba Costa Salguero por ahí. Sí, que antes había una cabina, creo, por ahí, y sacaron. La sacaron. Y es por sensor. Bueno, el acceso el peaje de Burlingame. De Harlingen. Sí, también. La mayoría ya no tienen cabina. Es todo telepase. Harlingen está por William Morris. William Morris no tiene nada que ver con Harlingen. Bueno, pero estaba buena de pronunciation. Ah, bueno. Para el lado de Hudson, no. No, Hudson es zona sur. Hudson está por claro, este lado. Para el otro lado. Claro. Pero suena igual. Suena igual, claro, exacto. Y después claro. Para el otro lado, para donde ellos está Bonfield. Ah, bueno. No. Bueno. Esto le puede haber pasado a cualquiera, por eso gente, hombres, sí. En este caso, no estén de trampa, porque la pueden pasar mal. ¿Qué pasó? Esto pasó en Mendoza, sí. Linda ciudad. La ciudad del vino. Una muy buena provincia, linda, hermosa provincia. Yo claro. Tuve el gusto de conocerla. Hospitalizaron a un hombre tras haber permanecido varias horas de pasión en un hotel de alojamiento. ¿Lo hospitalizaron? Sí. ¿Qué le pasó? Y ya te voy a detallar. Vamos a escuchar atentamente. A ver, bueno. Una mujer protagonizó una situación alarmante este domingo pasado, último, sí. Cuando se encontraba con su pareja en un telo. Acá dice hotel, el textual. Ah, dice yo telo. Digo, bueno. Viste que entre paréntesis tiene que decir sic, como diciendo que es un producto de claro. Que lo dice. ¡Oh, my God! Pero sorpresivamente el hombre se descompensó tras haber pasado varias horas en el establecimiento. Sí. Bueno, esto ocurrió en el departamento de San Martín. De acuerdo a lo que indicaban los trabajadores del lugar, la pareja ingresó a las 6:30 horas aproximadamente e iban renovando turnos. Ah, mirá vos. Sí. Ah, se estaban dando matraca a los lindos. Claro, sí, claro. Estaban. 6:30 AM o PM. 6:30 horas, claro. 06:30. Ah, o sea, sí. De la mañana. De la mañana, tempranito. Alrededor de las 14 horas. Sí. Hora 14, no, a las 14 horas después. Sí. Ah, a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, claro. También, sí. La mujer. Bueno, 8 horas, no hay mucha diferencia. Claro. La mujer que estaba en la habitación le pidió al personal del hotel que llamara una ambulancia porque su pareja se sentía mal y no respondía. Sí. Tenía los ojos extraviados. Para mí que le practicaron una. ¿Una qué? ¿Viste cuando te pica una víbora que te la tienen que succionar? Para sacar el veneno. El veneno, sí. Sí, bueno, acá también. Y era la canción de Natalia Oreiro. Tu veneno. Bueno, cuando personal policial llegó, se constató que el hombre se encontraba con signos vitales, pero desorientado y emitía sonidos sin sentido. No sabía dónde estaba parado, ¿no? Claro. ¡Belleza, nene, belleza! El hombre fue diagnosticado con un cuadro de excitación psicomotriz. ¿Excitación psicomotriz? Sí. ¿Y cuál sería la explicación médica de esto? Sabía dónde estaba parado. Sí, se ve que sí, ¿no? Sí, él sí. Y el aparato también, creo. Claro. Si estaba. Capaz que se tomó la pastillita azul, se la tomó con un whiskacho. Se pasó de mam. Se pasó de rosca entonces. Viste que te dilatan, dicen los que lo hayan probado, yo no. La ciencia dice que tenés que tomarlo la mitad. Esto es serio. Esto, acá siempre damos información, sí, ¿verdad? Hablamos seriamente. Lo que joda es joda, lo que es verdad es verdad. A ver. Y acá, si te la tomas una entera, te podés ir. Plup, plup, plup, plup, plup. Sí, hay que controlarse el corazón, ¿no? Te pones rojo, claro. Te empiezan las palpitaciones. Sí. Y el socotroco está, pero... ¡No hablé! No hablo, no, me quedo ahí. Y hablando de todo un poco, hay polémica por el pan dulce de Damián Betular. Todo tiene que ver con todo. Gran cocinero. Sí. Pero ¿cuál es la polémica? Porque dice que sale 40.000 pesos. ¿El pan dulce? El pan dulce. Ah, bueno, un voltito. Por eso. Bueno, en el chino hay uno que vale 2.000 pesos. Bueno, ¿te sirve? ¿Vos trajiste la semana pasada? Sí, bastante duro. Y estaba oscuro. Masacote vino. Encima estaba oscuro. Pero falló, ¿eh? Algo falló porque la anterior vez era la misma marca y todo y estaba bueno. Sí, para mí se olvidaban un poquito. No sé, capaz que era. Está mezclado un envoltorio viejo. Puede ser. Claro, mezclaron las partidas. Sí, puede ser, seguramente. Sí, ya muy cuando lo abrió y estaba medio oscuro, dije. Estaba medio bastante masacote. Había que cortarlo de serruchazo. Entonces, bueno, hay controversia con esto porque, bueno, dice, está bien que están las cosas caras, tiene bastante cosas, productos, digamos, su pan dulce, pero bueno, 40 lucas es. No. Es un valor. Pero ya, bueno, ya los pan dulces. Y no es de kilo, es un pan dulce de 750, ¿no? No, calculo que 750 debe ser de gramos. Por esa plata no. ¿No? Acá no dice, no dice. El tamaño acá. No. Es un pan dulce es un pan dulce de 750 gramos, no es de kilo. Mirá vos. No, por eso es una locura. Sí, no, mucho bien. Es una locura. Sí, no. Por más, por más rico que sea y todo. Sí, claro. Sí. Pero bueno. Yo con esa plata me compro 12 pan dulces del payasito. Claro. Sí. Está bien, perfecto. Y es bueno ese, ¿eh? Bueno. Claro, sí, por eso. Sí, casualmente esta semana pasé, compré 3.000 pesos de medio kilo. Ah, bien. Bien claro. Ahí, bien ahí. Uh-huh. Bueno, hoy día 6 de diciembre conmemora el Día Nacional del Productor de Radio y Televisión. Sí, muy felicidades. Gracias, le mandamos un beso grande a la productora también. Sí, obviamente. A la otra productora también. Al productor, ¿cómo es? Productor de entrevistas. Gracias, se le han dado. Un abrazo grande. Al productor que edita también cosas, porque también son todos también producen acá. Master, Master Edition. Claro. Al productor de musical también. También. No, ese no es productor, es musicalizador. Bueno, entonces que no se cuelgue. No, ya vendrá su día. Si se quiere colgar, se cuelgue de esta. Ya le tocará su día. Claro. Esta señora, perdón. Bien, pero Sabrina Rojas. Sí, no suelta esta mujer, no suelta. ¿Qué es lo que no suelta? Pero no es siempre. No, ¿qué dice ahí? Con la peor de las ondas, dice. No remó la nota. Porque siempre habla de Luciano Castro y las parejas que está, ¿viste? Y pero si ya está separada de Luciano Castro, bueno, ¿y qué tiene que hablar? ¿Viste? Por eso, no suelta. Debe extrañar el atributo, ¿no? Y bueno, ¿y no lo cuidó? ¿Eh? ¿Y no lo cuidó? Y bueno, no sé, yo qué sé. Bueno. No sé qué habrá pasado. Entonces, ahora llorar el campito. No me dedico al chimenterío. No, porque esto parece como en mi caso, viste, que vos viste que dejé un tendal de. Usted está instruido y. Como es informado de varios aspectos. Sí, y también basado en un caso personal, ¿no? Obviamente. ¿Cómo? Sí, ¿cómo es eso? No sé, Luciano Castro, pero bueno. Por lo menos la C termina mi apellido. Excelente. Bueno, y como para terminar, ¿a ustedes les gustan los hongos en alguna comida? No me mirés extrañamente. ¿Hongo por hongo te gusta? Porque me mirás extrañamente como que si voy a decir ¿a vos te algo gusta? Yo te pregunté primero a vos, ¿te gustan? No, la verdad que no. Bueno, ¿a vos? Si van a una comida. Yo estoy preguntando a vos, ¿te gustan los hongos? No, mucho, a no ser que lo pongan dentro de una comida. A mí viste, dijeron que vos te lo comías hongo por hongo, te lo comías de a uno. Sí, bueno, después me creció, por eso. A los pitufos era que no tenían. No estaban los hongos, ¿eh? Los hay mucha gente que come hongo, para cocinan con hongo, están en fortuna. Bueno, ¿no? a eso quería llegar. Sí. Por eso vos estás llevando siempre esto para cualquier lado. ¿Qué pasó? ¿Salió el caniche? ¿Qué pasó? Sí, apareció. Oh, mamá, era, Pero está lejos. Sí, pero se escucha. No está en ningún lado. Se escuchó. Sí. Se escucha encima, venía como. Así, medio biónico. Bueno, esto se llama Revolución Fungi. ¿Revolución qué? Fungi. ¿Fungi? Fungi. Ah, Fungi. ¿Cómo fungi, se le dice al. ¿A Longo? Longo Porongo. No, no sé, ni idea. Bueno, yo no me gusta ni. Escuchá, esto tiene sus propiedades positivas, obviamente. Sí. Aumentan la concentración, bajan el estrés, sí, refuerzan el sistema inmune y son un ingrediente clave en la gastronomía. Sí, es verdad, para la alta gastronomía, sí, es cierto. Bueno, por eso. Bueno, no está al alcance de nuestra gastronomía diaria, ¿no? Porque salen fortuna. No, bueno, pero por eso, esto es información, porque bueno, sí, pasa esto de que está. Por eso no veía el motivo de tu mirada. No, yo te preguntaba diciendo, si a vos te gustaban, si los comías, por eso. Y bueno, pero yo te. Como quería, vos me preguntaste a mí. Sí, claro. ¿Vos, Jorgito, te gustan los hongos? No, nunca comí con el hongo. No, esas cosas así no. No, aparte comida capaz. Sí. Sí, yo soy más básico para la comida. No, perfecto, bien. Sí. Si no, en alguna salsa que tenga champiñón. Excelente. Bueno, sí, a lo mejor en alguna salsa sí, puede ser. No, pero yo ni en salsa, No, paso. Le tengo desconfianza. Hay que probar. No, le tengo desconfianza, Mira que de algunas cosas uno prueba y no vuelve. Pueden llegar a ser venenosos y. Y bueno, y algo que no. No, estamos al horno. No. Paso. Bueno, sí. En el año 1872 se publicó la primera edición del poema El Gaucho Martín Fierno, escrito por Fierno. José Hernández. Yo conocía a Martín Fierro. Aldo Colman, ¿cómo anda? Aquí estábamos nuevamente. Hacía rato que no veníamos aquí por Pau. Que decía los hermanos se han unido. Porque esa es la ley primera. Así decía, ¿no? Y no me acuerdo más. Bueno, cuando era chico me acordaba. Yo lo tenía el Martín Fierro, una edición limitada, de tapadura y todo, muy, muy bueno. No sé dónde habrá quedado. Calculo que debe estar en la casa de mi madre. Pero fíjate si no estaba con una mesita ahí, que como que si tiene una pata media cuica. No, está en la casa de mi madre. Sí. Tiene que estar ahí. Y después está el otro, el Martín Fierrazo también. ¿Eh? El Fierrazo. ¿Cómo es el Martín Fierrazo? Bueno, más actualizado. No, cuente, más me contemporáneo. No lo tenía. En otro momento, ya estamos llegando a la hora de. Si tiene algo más, dígalo y si no, ya vamos. Estaba chumeando, a ver si tenía algo más. Chumé. Che, Flor de la B, afuera de intrusos. Muere el cantante y en el año. ¿Qué pasó? Flor de la B. Sí, una noticia de loco. En 1988 muere el cantante y músico estadounidense, seguro lo va a decir usted en la efeméride. Puede ser que no. Roy Orbison. Ah. ¿Se acuerdan? El que cantaba Pretty Woman. Exactamente. What you can you see? Usaba lentes negros. Y también estaba con los Traveling Wilburys. Claro, exacto. ¿Saben excelente por qué usaba los lentes negros? ¿Por qué? Dicen que era muy tímido frente al público y era como una defensa para él calzarse los lentes negros y enfrentar el público. Sí, lo escuché el día de hoy. Bueno, yo también soy muy tímido, por eso siempre me reservo. Aparte que es un gran inventor también. ¿Quién? Este muchacho. Era, pues murió. No, inventor de calefones. ¿Fui? Y Roy Orbison. Uy. Este lo sacaste ahora, ¿no? Este no. Bueno, para terminar, hubiésemos terminado un poquito más arriba, pero bueno, había que buscarle un. Es lo que hay. Un corte. Señoras y señores, cuando pasan exactamente 30 de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo número 181 de esta historieta que hemos dado en llamarle. Sea rock. Muy buenas noches para todos. Yeah. tail. Quilmes, provincia de Buenos Aires, escuchás Que Sea Rock. Seguimos compartiendo la mejor música y que sea rock. Hey! A Carlos y a toda la gente que hace este maravilloso programa, que la verdad que no es casual. Voy a contar una infidencia. Por acá habla Maya. Me cuesta mucho hablar porque en realidad yo soy periodista o prensa para bandas, y Carlos y los chicos de Que Sea Rock siempre me han abierto las puertas del programa y abierto los micrófonos del programa para que todos los artistas con los que trabajamos habitualmente pasen por ahí por el programa, a difundir su arte, a difundir sus fechas. Y les estaba diciendo, voy a contar una infidencia. Justo en el día de hoy me he topado con gente que, nada, lamentablemente le pone un precio a esto, le pone un precio a los espacios de radio, le pone un precio a difundir arte y música. No lo juzgo, pero sorprende. Así que hoy, especialmente hoy, me pone muy contenta estar haciendo este saludo para Carlos y para toda la gente de Que Sea Rock, y Que Sea Rock por muchos años, y Que Sea Rock este programa por muchos años, porque sé la onda que le ponen y el esfuerzo que le ponen y todo lo que han remado este año, aparte con el cambio de días, con el cambio de radio, con todo. Así que muy feliz cumpleaños, no bajen los brazos, sigan apostando por las bandas, sigan apostando por la música. Y acá vamos a estar todos los prensas del otro lado apoyando, ayudando y también un poco rompiendo las bolas. Así que un beso muy grande para todos y muy feliz cumpleaños. Muy bien, a ver. Está colgado este. Acá estoy. El grupo de Cuelgue, ¿cuándo toca? Mañana. Baiano presenta su nuevo disco, Mucha Experiencia. Mucha Experiencia es el nombre del último trabajo disco del Baiano, donde uno a uno pasa los más grandes éxitos, tanto de su carrera solista como su etapa en los Pericos. Con más experiencia, con diferentes sonidos y distintas voces invitadas. El álbum contará con un total de 7 canciones y colaboraciones con artistas como Mateo Sujatovich, Toledo, Muerdo, Paulino Mosca. Los Caligaris, Emanero y Connie Isla. ¿Quién es Connie Isla? El hermano del Flaco Isla. El último adelanto es una versión de Runaway. Runaway. Escuchá. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. Tenemos el derecho a elegir. Esta es nuestra vida, esta es nuestra canción. No elijas nuestro destino, no nos conoces ni te pertenecemos. Estás escuchando Que Sea Rock. Conectate con nosotros a través de nuestras redes, que sea rockradio.wixsite.com/la web, email que sea rockradiofm@gmail.com, para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias, y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate, que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube, que sea rock-radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente cuando pasan 43 de la hora 21. Estamos compartiendo el capítulo 181 de Que Sea Rock aquí a través de FM Radio Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes y hacia todo el conurbano bonaerense. Obviamente también nos pueden escuchar en cualquier rincón del mundo por la página web www.fmradiobox.com. También buscando la aplicación en el Play Store como Box FM 102.9. 11-6400-7047 es la vía de comunicación, don Colman. Sí, 23.5 de temperatura. Se está bajando un poco, ¿no? Sí, ahora. Dijeron que iba a estar refrescando. Y para el fin de semana habían dicho que bajaba un poquito, entre 21 y 23 grados, sí, más o menos. Iba a estar fresquito. Bastante fresquito, sí, bueno. No sé, está raro el tiempo, ¿no? Sí. Ya en otros años a esta altura estábamos sudando la gota gorda. Sí, y fría también a veces. Sí. Los primeros dos temas que escuchamos en el primer bloque, Hail Caesar de AC/DC y Dangerous del grupo Kiss. El grupo Kiss, exactamente. Muy bien, perfecto. Vamos a lo que viene. Cuando quiera, señor operador. Menos tiempo, iniciación. El que sabe, sabe. Y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, volei, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes. Con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy buenas noches, señor periodista deportivo. ¿Cómo dice que le va a usted? Hola, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Bien, saludos vos? A toda la audiencia de Que Sea Rock. No, por favor, gracias por venir, ¿eh? No, gracias por la invitación y cuando quieras, acá estoy. Excelente. Bueno, hay bastante información deportiva. Como siempre. El campeonato está que arde. Si no, se inventa. Sí, olvídate, se zanatea a dos manos. Sí. El campeonato está que arde, se viene la definición, así que bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, empezamos por eso entonces. Bueno, como quiera. No, yo tenía empezado por el Mundial de Clubes, pero... No, después... ya, ahora vamos a contar, bueno, el Mundial, listo, de Clubes. Sí, empezamos por River. Sí. Primero. A ver. Se fue silbado River. No, sí, la verdad que... Es raro, ¿no? Después de tanto tiempo, la gente, bueno, ya se hinchó un poco la bola. Ojo, no con el técnico, sino con ciertos jugadores. Sí. Esa es la cuestión. Claro. Bueno, Gallardo ya había salido a hablar la semana anterior, ahora volvió a hablar nuevamente. Vamos a ver, después de enero, cuando arranque de cero, como dijo él, uh-huh, ya con otro plantel, un plantel, sí, conformado por jugadores que pida, a ver qué pasa. Bueno. Y también la Conmebol penalizó a River con 195 mil dólares y un, sí, partido sin público por las bengalas frente al partido del Atlético Mineiro. Ahora, qué contradictorio que la gente de la Conmebol, ¿no? Sí. Porque utilizaron el recibimiento espectacular que hizo la gente de River en el partido contra Atlético Mineiro para promocionar la final de la Libertadores. Sí. Lo utilizaron. Ajá. No es que lo obviaron. Sí. Y después viene el tema de la multa. Bueno, no se entiende, es contradictorio. Bueno, pero perfecto. Business are business. El que por el lado independiente que falleció fue el Tano Miercoli. Miercoli, ex, sí. Defensor. Claro. Campeón de la Copa Libertadores del 72. Sí. Ex técnico de mi querido Sportivo Oxú, campeón con el Doque. Ah, mirá. En el año 1994, apertura del 94. Sí. Le ganó la final 2-0 a Armenio, estaba en la cancha, obviamente. Y el número 9 del Doque en ese momento, ¿sabe quién era? ¿Quién era? Rubén Darío Forestelo. El Shaggy Forestelo. El Shaggy Forestelo, sí, sí, señor. Tiene gran equipazo. Gran jugador, Después del año siguiente, bueno, perdió la final para el ascenso con San Miguel. Claro. Pero bueno. Un recuerdo para el Tano Miercoli. Y el que no está bien las cosas, como hace rato pasado, en San Lorenzo. Oh. El recordado Fridicevski, ese que picó la pelota en un penal. ¿Dónde lo sacaron a ese? De ahí. De ¿se habrán confundido que el apellido cuando lo trajeron? ¿Se habrán creído que era Lewandowski o algo así? Sí, de eso? Puede ser, quizás sí, sí. ¿Viste? Como a veces son los que. Más madera, los dirigentes. Los que cada reclutan jugadores. Sí, no. Después terminan pagando fortuna y bueno, y él rescindió el contrato por la deuda con el club. Encima este llegó en agosto, sí. Y jugó en total 96 minutos. Nada. ¿Ya lo fletaron o no? Sí, se fue. Bueno. Por la deuda que tiene el club. Y recordemos que estuvo a punto de no jugar o estuvo no entrenando antes del partido contra River, San Lorenzo. Sí, es cierto, es verdad. Hizo un gran partido, ¿eh? Sí. Así que bueno, la deuda del club se va a solucionar, dice el presidente. Y por el lado de, bueno, la Libertadores, que ya estuviste hablando. Botafogo. Botafogo. El Fogao. Oh, fui. Salió campeón. Justo campeón del Copa Libertadores. A ver cómo son los partidos. Ya está, jugó con un jugador menos todo el partido. Sí, qué bárbaro. A los 30 segundos lo expulsaron. Me hizo recordar a mí en alguna que otra jugada que he hecho. Igual no sé si fue tan intencional, ¿eh? No sé si. Fue muy bruto. Fue bruto, pero no fue agrede, me parece. Pero bueno, esos topetazos son así. Son partido. Y en mitad de cancha. En mitad de cancha encima, sí. Volvemos a decir siempre lo mismo. Si me decís la patada famosa de Krupoviesa al Rolfo y Montenegro. A veces lo mató. Bueno, pero ahí se iba el gol. Sí, se iba, sí. O las que hacía Quique Jarabina en la década de Boca del 80. Te dejaba con una pierna menos. No, más o menos. Era un ídolo el ruso en esa época. No, terrible. De Boca que era pico y pala. Olvídate. Bueno, así que el Botafogo merecido campeón, por lo menos por lo que hizo este partido, porque con uno menos todo el partido, dominó casi todo el encuentro. Sí. El Atlético Mineiro, lo único que pudo llegar apenas empezó el segundo tiempo, que metió el descuento. Bueno, Botafogo, después de conseguir los dos goles, se dedicó a defender. Claro. Yo vi el primer tiempo, no lo pude ver completo, vi un rato y vi el segundo, sí. El segundo fue a meterse atrás y bueno, a tratar de agarrar un contraataque. Sí, bueno, y lo que pasó. Pero Atlético Mineiro sin ideas, Sin ideas y bueno, y eso para los cancheros, ¿vio? Los que se hacen los cancheritos, los que bailan, ahora no hablan más. Y lo echaron. Desaparición del planeta. Lo echaron a Gabe y Milito. Ah, sí, de Milito lo echaron estos días. Lo echaron estos días de cosas. No, yo hablaba del 9, ese, Diversión, ¿cómo es que se llama? Ah, Dave Berson. Sí, ese, ¿no? Boludo, ahora no, sí. No aparece más. Bueno, forma parte del folclore. Sí. Ahora quiero que baile. Ahí lo tenés al pelotudo. A veces también, depende de donde la pongas, baila o no baila. ¿Qué cosa, la pelota? Claro, obvio. Ah, no, estamos hablando de fútbol. Sí, ¿qué estamos hablando? Listo. Muy bien, vamos con la Liga Profesional del Fútbol, que está arrancó ya el día de hoy. La fecha 26, ¿no, Don Colman? Anteúltima. Sí, ya quedan, sí, escasas. Qué bárbaro, ya se termina el campeonato. Esta tarde aquí en Riestra. ¿Dónde está la cancha de Riestra? Ahí al lado de la de San Lorenzo, capital. Claro, pertenece a Soldati. Soldati, claro. Muy bien, Riestra y Barraca Central empataron 0-0. Y en estos momentos están jugando en Junín, ya casi finalizando, están en el tiempo adicional. De Sarmiento de Junín y Defensa y Justicia están empatando 1-1. La fecha continúa el día de mañana, ¿no? Obviamente. 17 horas tenemos a Lanús frente a Instituto, 19 horas Unión Vélez. Acá ojo con Vélez, si gana, abrocha ya el campeonato casi, ¿eh? Se asegura el primer puesto. Sí, exactamente. Y tiene dos finales, Vélez. O sea, ¿cómo se le escapó a Racing, eh? Y la Copa Argentina. Fue un partidazo. Qué increíble. Para los que pero lo vimos bueno. De afuera, partidazo. Sí, claro. Ahora para los Racing. Y sí, bueno. Pero ganaron en Rosario, que te pueden haber perdido. Sí, sí, obviamente. Pero bueno, si Racing hubiera ganado, estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Era firme candidato. Decía entonces, mañana a 19 horas, Unión frente a Vélez, 21-15 en Santiago del Estero, Central Córdoba frente a Racing. La fecha también continúa, perdón. Se me fue acá la. Está bueno, chequeado. Otra esto. Vez, se me va la información. No sé qué. Me parece que están dando mal esta página últimamente. No sé. Sí. Me cambiaron la página, che. Bueno, la fecha decía que continúa el domingo, ahora sí, el domingo, 17 horas, Gimnasia y Grima La Plata, Talleres, es el único Talleres, me parece, que le puede pelear al campeonato a Vélez, ¿no? Sí, que, o sea, por puntos. Que le ganó a Huracán. Claro, exacto. También el mismo horario para Godoy Cruz frente a Banfield, 19:15 del domingo, River recibe a Rosario Central y 21 horas en el Coloso, Newell's frente a Boca. El lunes 9 cierran la fecha. 17 horas, Tigre, Independiente y Rivadavia de Mendoza. 19:15, Argentino frente a San Lorenzo. También el mismo horario para Belgrano, Estudiantes de La Plata. Y 21:30, Huracán frente a Platense. Y Independiente recibe Atlético Tucumán. Las posiciones de Don Colman. Hasta el momento, Vélez el único puntero, 48. Talleres lo sigue con 45, es el único que tiene chances. Racing 43, lo mismo que Huracán. Sí, hubiese estado bueno repetir el morbo del 2009. Claro. Entre Vélez y Huracán. Sí, en serio. Pero tranquilamente le puede caer al campeonato. Siempre se pincha Huracán, ¿eh? Es una cosa. Sí, pero le puede caer al campeonato. Mirá si le llega a ganar gana dos partidos. Bueno, no tendría que ganar Vélez mañana, obviamente. Claro. ¿No? Y veremos cancha de Unión no es fácil. Sí, es difícil, es difícil. Porque Unión se juega todo también por el tema de entrar a la Sudamericana. También. Así que, bueno, veremos. Sí. Bueno, por el tema de la Fórmula 1, la última carrera va a ser de Franco Colapinto este fin de semana en Abu Dhabi. Sí. Si una butaca parece difícil, la continuidad en el 2025, pero bueno, la verdad que sumó 5 puntos en 8 carreras y por ser un chico tan joven, sentó un lindo precedente. Sí, arrancó mal hoy, ¿no? Las pruebas. Sí, no estaba bien, pero bueno, desde que lo agarró la China, no, cagó. Sí, eso es lo que iba a decir. Eso lo quería decir la semana pasada y me había olvidado. Bueno, lo puedes decirlo ahora. Cuando aparecen los gatos, sí. Chau, se acaba la magia. Decímelo a mí. Ah, ¿usted sabe también que era corredor de Fórmula 1? Yo sé de todo, Fórmula 1, también fue. Bueno. Después lo que pasó, no sé si lo viste en La Plata, en el tema del campeón de TC. Que hinchas de Chevrolet le habían arrojado papelitos al auto de un Ford. No. Le tapó la toma dinámica y no pudo pelear el título. No, ¿eh? ¿En serio? Sí, ¿a igual propósito? Sí, agrede. Claro, obvio. Ah, bueno. Están identificados los que ocasionaban ese. Perfecto. Cosa de loco. Sí. Y las dos últimas tienen que ver con el tenis. El debut para Argentina en la Copa Davis 2025 va a visitar a la noruega de Casper Ruud. Va a ser, sí, difícil con el debut de Javier Frana, como habíamos dicho hace ya un par de semanas, como nuevo coach de la tenis. Selección argentina. Claro. Y bueno, tuvo su despedida Juan Martín del Potro el fin de semana pasado, estuvo muy emotivo, muy lindo. Jugó, bueno, obviamente no le jugó para que se luzca la Torre de Tandil. Estuvo presente Gaby Sabatini, Gisela Dulco, fue un dobles mixto, un par de puntos. Hubo muchos famosos, hubo mucha gente en el Manchester Underways. Excelente. En el estadio. En el estadio de Parque Roca. Claro. Emotivo cuando dejó la vincha ahí en la red. Sí, sí, sí. Yo lo había dejado, ¿no? Sí. Hace 2 años cuando fue el último partido oficial que tuvo acá en el abierto de Buenos Aires. Ahora la consulta, Colman, ¿a qué se va a dedicar del Potro ahora? Porque dice que el padre parece que lo garcó. Eso lo habían dicho en su momento. Lo dejó medio en la quiebra. No bueno, sé qué onda. Y puede ser publicidad, puede ser, viste, así, presentaciones. Y se puede dedicar a ser productor de radio también. Sí, ¿no? Podría ser, ¿verdad? Sí. Un saludo al micrófono, por favor, porque no se escucha. Acá estoy acomodando acá la computadora. Por la culpa del piecito, maestro. Sí, no, que se me movió todo acá, pero bueno. Un saludo, un abrazo al amigo de Encrucijada Difusión. Panther Rock, un abrazo enorme. Próximamente va a ser Panther Rock. Sí. sí. que nos pidió por favor y nos hace partícipe de la despedida de a nosotros nos pidió por favor. Sí, sí, obvio. Hay otros que bueno, que se ofrecen, que piden por favor estar. Que avise cuando es la cena de fin de año, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, ahí sí. Estaremos. Obviamente. Vamos a golpear con los pies. Sí, claro. Muy bien, esta semana, el día de ayer, más precisamente, se sorteó un Mundial de Clubes, don Colman. Sí. Donde van a participar dos equipos argentinos, River y Boca. Y va a estar complicado, ¿eh? Sí, recordemos sí. que sí. Son 100, no, ¿cómo se llama? 1.000 millones de dólares en premio. Ya por participar, ¿cuánto hay? Hay una buena moneda, ¿eh? Sí, acá no lo estaría creo viendo. Que algo más de 10 millones de dólares por, bueno. por participar solamente. Sí. Así que bueno, después a medida que vayan jugando partidos se va incrementando. 63 partidos a disputar y se va a jugar con el antiguo formato mundialista y no va a haber partido por el tercer puesto. No hay por el tercer puesto. No. Se juega, bueno, son 8, perdón, sí, 8 grupos de 4. Ajá. Clasifican los dos primeros. Y obviamente después de ahí arrancan los octavos de final. Sí, a matar o morir. Claro, el mata-mata. ¿No? El mata-mata, exacto. 32 participantes, 12. Epa, 12 de la UEFA. Se va la música. 6 de la Conmebol, 4 de África, 4 de Asia, 4 de CONCACAF, 1 de Oceanía y 1 de Estados Unidos, que es el Inter Miami de México. ¿Tengo los grupos? Sí, tengo. Grupo 1, Palmeiras de Brasil, Porto de Portugal, Al-Ahly. De, ¿qué es? Emiratos Árabes, esto. Sí, ¿no? Por ahí. Y bien. Inter Miami, el equipo de Messi. Sí. ¿Viste que te dije que estaba en el grupo 1 o me decías que no? No, yo te decía que estaba en el cuarto bombo, como diciendo que le podía haber tocado a Boca a River. Bueno, perfecto. Grupo 2, PSG de Francia, obviamente. Atlético Madrid de España. Botafogo de Brasil, el último campeón de la Copa Libertadores. Y el Seattle Sounders de Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, grupo 3, Bayern Múnich de Alemania, Auckland City. Este es de Canadá, ¿no, Colman? No, este de... ¿No es de Canadá? Australia. Ah, Australia, perdón, Australia. Boca Juniors de la Argentina y el Benfica de Portugal. Va a jugar con Di María y Otamendi. Sí. El primer partido debuta, creo, con, sí. con el Benfica. Es el partido a ganar. Porque con el Bayern ya estamos muertos. El grupo 4, Flamengo de Brasil, el Esperance. ¿Este dónde es el Esperance? ¿Tiene idea? No sé, el Esperance bueno, último que se pierde. ¿Usted es el periodista deportivo? ¿Qué sé yo? El Chelsea de Inglaterra y el León Fútbol Club de México. Grupo 5, River de Argentina, Urawa Red Bull de Japón, Monterrey, el Rayado de Monterrey. ¿Cómo es la vida, no? Se vuelve a cruzar con De Micheli, el conjunto de River. Y puede haber ahí un... Un morbo, ¿no? Yeah. Y el Inter de Italia. En el grupo 6, Fluminense, el Borussia Dortmund, el Hulsan FC. Y este no lo tengo, el Sundowns. El Mamelody. ¿Eh? Mamámela. ¿Cómo? Sundowns. Mamelody, dice Mamelody Sundowns. ¿Y qué dije? Bueno... ¿Lo conocés vos, Mamelody? Sí. Ah, bueno. Cada tanto me la Mamelody también. Grupo 7, Manchester City, el Casablanca, el Al Ain. Tócala de nuevo, San. Y la Juventus. Y en el grupo 8, el Real Madrid, Al Hilal, Pachuca de México y el Salzburgo. Sí. Bueno, perfecto. Este va a estar el Mundial de Club. Dentro de todos estos va a estar el campeón. Va a estar el entretenido, ¿eh? Sí, sí. Bueno. Hoy he escuchado que si River y Boca clasifican. Sí. Ambos primeros se cruzarían en una posible semifinal. Yo te estoy diciendo un posible. Si se clasificarían en ambos primeros, se cruzarían en una semifinal. Sí. Si ahora se clasifican uno primero y el otro segundo, podría ser la final. Pero no, yo creo que no llegan ni. A ver, apostemos. Anótelo, Colman, ¿a dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? No, yo creo que a cuarto, hasta por ahí se puede llegar a llegar, ¿eh? Más de eso. Hay tres cuestiones. Primero, que se tiene que reforzar. Sí, por línea. Eso hay que ver cómo arman los planteles. Uno por línea. Sí. Después, tranquila, partidos son partidos. Sí, hay que jugarlo, obviamente. Hay que jugarlo. Sí, obvio. Y tercero, para clasificar los dos. Sí, que clasifiquen es muy factible a octavo de final. Sí, pero sí, sí. Después de ahí veremos. Y bueno. Yo por eso hasta cuarto me estiro. Sí, bueno, bastante bien. Con un poco de viento a favor. Bien, bien. Bueno. Con viento de cola. Claro, perfecto. Sí, nos fuimos de miércoles con el horario, como siempre. ¿Estamos con todo? Sí, querido. Gracias, señor Colman, por la información deportiva. No, gracias a vos por la invitación. Hasta aquí la información deportiva, aquí en Que Sea Rock. Hasta que no te pase a vos, no.

escuchando a Dos Minutos junto a Trueno y Die Totenhausen. Excelente. Haciendo Ya No Sos Igual. Lo que viene ahora, Don Goldman. Sí, querido. Es una nueva sección. Aquí, en que sea rock. Excelente. Cuando quiera, señor operator. Vamos. Es viernes y para muchos es el último día laboral de la semana. Este, el horario ideal para relajarse y disfrutar de esos placeres únicos. Por allí, una tablita con quesitos y salame. Mucho de rock, aceitunitas y un toque de blues. Por acá, otra con jamón y duro heavy. Una cervecita regada con reggae o furioso punk. En síntesis, disfruta y déjate encantar. En Que Sea Rock te presentamos Picadita de los Viernes. El anfitrión viene con guantes de amianto. Picadita de los Viernes. Picadita de los Viernes. Ahí estábamos cortando el salamito, una birrita tenemos acá arriba de la mesa. ¿Salamito o salamín? De todo un poco. Ah, bueno. Llámelo como quiera. Sí, igual todo va para adentro. Un quesito. Y acompañamos esta picadita de los viernes con buena música. Llegando a fin de año hay que desconectarse. Crunch. Hay que desconectarse, Don Goldman. Y buscamos un disco para picar. A mí me gusta el maní. Desconectado, Amplaque, MTV. Y todo eso. Ya con los acordes. Es, no hace casi falta presentar la banda, ¿no? Bueno, pero para algunos quizás sí. Sí, obvio. Estamos hablando nada más ni nada menos que MTV Unplugged, el Desconecte, el disco de Molotov, esta gran banda mexicana. ¿Cómo estamos? Es el... Viva México, manito. Sí, señor. Manito. Hoy tenemos, hablamos de México, sí. tenemos artistas mexicanos hoy, ¿no? ¿En serio? Sí, así, no me, me, así me han chimentado. ¿Un Chespirito? Creo que sí, Roberto Gómez Bolaño. Este es el segundo álbum en vivo y el octavo álbum de la banda mexicana de rock Molotov. Se grabó el 12 de abril del año 2018, no hace tanto. Uh-huh. Fue transmitido por la cadena televisiva MTV Latinoamérica y se publicó en formato CD, DVD, streaming y descarga digital el 24 de agosto del mismo año, del 2018. Este es el tema con el que abría la placa. Bastante clásico, boca, ¿no? Sucia. Sí, sí, pero una gran banda, ¿eh? Sí, sí. No, que han venido aquí a los Quilmes Rock, que ha estado, creo que en el Cosquín también estuvieron, ¿eh? Esto es Here We Come, un clásico de la banda. Aparte de una mezcla siempre entre Spanish English. Y aparte que bueno, acá en género lo meten dentro del rock acústico, hard rock, rock en español, rock alternativo, rap, rock alternativo y rock mexicano. Uh-huh. Una mezcolanza. Sí, claro. Bueno, esté atento porque después lo voy a involucrar a usted, Don Coleman. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hoy lo voy a, estoy así, ¿cómo es? No me saca palabra. Generoso estoy. Bien. Le voy a dar la posibilidad de que usted después elija el tema con el que cerremos la sesión. Bueno, no, le agradezco mucho la invitación. No, por favor. Bueno, vamos al track número 2 de esta gran placa de los Molotov. A ver. Este es otro clásico, ¿eh? Amateur. Uh-huh. ¿Cómo suenan los discos Unplugged, Y tienen otra tónica. Sí, obviamente. Están distendidos. El Desconecte. El álbum se caracteriza por gran variedad de instrumentos. Obviamente la mayoría acústicos, que se notan en la ejecución de las canciones. Esta es la rock. Claro, exacto. Amateus. Así Amateus. Es. Asimismo existe una interacción de ritmos variados. Los integrantes de la banda intercalan sus roles como músicos. Mandaron tiene luz de la conchada, la corriente del lugar. Track número 2, entonces, Amateur Rock de Amadeus, como dijo usted, don Coleman. Sí, querido. Vamos a lo que viene, a ver, el tercero. Otro clásico, Arrancándolo medio diferente quizás a la versión original. Sí, pero igual se sobreentiende. El bajo ya se hace conocer, ¿no? Frijolado. Give me the power. Así es el track número 3. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como un delincuente. Ladrón. No es tu culpa. Qué grande, don Colman, Un problema de raíz. Ah. Cambiar al gobierno de nuestro país a la gente que está en la burocracia. Esa gente que le gusta. Los Molotov son Ismael Fuentes de Garay, voz y segunda guitarra acústica, bajo acústico y contrabajo. Hay personas que se están enriqueciendo. Miki Huidobro, voz, bajo acústico, principal y guitarra. Paco Ayala también en voz, bajo acústico, principal, batería y guitarra. Bueno, ahí viene lo que hablamos de los intercambios en instrumentos, ¿no? Y Randy Albright, voz, beatbox, batería principal, techo de zinc, gong, cajón, bongo y guitarra. De todo un poco, ¿no? Y techo de chapa también. También. Te metes con chapa 1, chapa 2. Give me the power, el track número 3. Vamos al número 4, a ver. Ahí lo presentó su señor cantante, Ismael Fuentes. Otro clásico, ¿eh? Ahí ya la gente empieza. Se está excitando. Claro, empieza el fervor a correr por las venas. Hubo varios artistas invitados en el disco. Anita Tijoux fue una que estuvo presente haciendo voces en dos temas. En este, por ejemplo. Uh-huh. Vamos a escucharla ahora, en instantes. A continuación. Esperen, no desesperen. No, por favor, no desesperen. Cállate, que me desesperas. Eso. Chanfle. Pos. Menso. ¿Cómo menso? Torta de jamón. Oh, y así seguimos con palabras en mexicano. Chusma. Acúsalo con tu mamá. ¿Cómo? Acúsalo con tu mamá, chico. Mírelo, mírelo. Estamos esperando que aparezca la invitada en cuestión, pero. Sí, se está haciendo desear. Creo que ahora, en la segunda estrofa de la canción, ¿eh? A ver. Parece que no le estuvieron dando protagonismo en el tema, ¿eh? Estaba usando el micrófono equivocado. ¿Eh? No estaba usando el micrófono equivocado. Capaz que se desconectó como un guante de amianto cualquiera. Y un desenchufado. Claro. Bueno, en el tema que viene está también, así que bueno, saltemos al que viene, a ver. Bueno. Track número 5. Capaz que tiene la voz así muy gruesa. No, lo dudo. Dreamers. Sueños, ¿no? ¿Cómo? Soñadores serían. Soñadores. Dreamers. Que sí. Mi casa es su casa, que chiquen a su madre, cambiaron la chapa y ya no se ve la llave, chale. Como que nadie. Bueno, esta sección nueva, picadita de los viernes, nos va a visitar quizás bastante más seguido el próximo año, ¿no? Veremos. Sí, claro. ¿Y veremos qué? Dio el puntapié inicial antes de finalizar el año, así que veremos qué pasa. So wake up, y'all, the alarm clock ringing, ringing for freedom, need to wake up, dreaming. Ahí está, ahí se escuchó un poquito. ¿Qué dijo? Está muy de fondo, ¿eh? Así participo yo también. Claro. Oh. También estuvieron como invitados Money y Mark en teclados y piano, acordeón en el tema número 11. Enzo Pauletti en guitarra acústica, excepto en tema 15. Melchor Magaña, percusión, también excepto en tema número 15. Vamos al que viene, seguimos saltando, seguimos picando este disco, El Desconecte de Molotov. Oleré el ujú. Menos dos, menos tres. Oleré y oleré y oleré, se llama este. Alguna vez me dijeron, te oleré, oleré. ¿Qué cosa le digo a este? Ah, este. Como la canción. Oleré este. ¿Qué dijo? También participaron Alejandro Méndez, el hermano del amigo querido Hernán. En instrumentos antiguos, en temas 1, 2, 3 y 6. Naoko Kobosaya. A Naoko Kobayashi. Tambores Kaito, Taiko, perdón, en tema 9. Alejandro Díaz, en tuba, en el tema 11. Jacobo Lieberman, en serrucho, medio forma. Yo conozco a Jacobo Winograd, el hechicito. También estuvo Irene Alcántara y Antonio Rivas en gaitas en el tema número 10. Oleré, oleré y oleré. Veremos, saltemos al que viene. Vamos rápido, que se nos va la hora. Este se llama Parásito. Ay, me recuerda algo. No sé, alguien alguna vez lo dijo, ¿no? No, estoy haciendo memoria, ¿eh? Sí. Ya me voy a acordar. Pero ¿a quién le dicen así un parásito? ¿A quién le dicen así? A alguien que no hace nada. Sí, obviamente, obviamente. A ver. Ya estamos bien rumbeados. Este es el track número 7, Parásito. Saltemos al número 8, el que sigue a continuación. Este es DDT. Así, es una sílaba. DDT. DDT, exacto. La gente de MTV Unplugged dijo haber presentado la reseña del lanzamiento de Molotov titulado MTV Unplugged, El Desconecte. La banda demuestra que sigue en la pomada y no pierde ni un ápice de carisma. Seguir en la pomada es un término viejo, ¿eh? Sí, era bien acá. Setentoso. Claro, acá de la Argentina, ¿no? Y acá estaba el grupo Pomada. Claro, ¿se acuerda de Pomada? Bueno, vamos al track número 9, a ver. Este es otro clásico, Dance and Dance. Frío, viento y lluvia para la costa bonaerense, dicen. ¿Para este fin de semana? Sí. Bueno, el MTV Unplugged fue un proyecto, sigue siendo un proyecto que permite presentar a los artistas a través de un escenario más cercano a su público, pero también es un concierto difícil de planear, por eso en este caso los mexicanos tenían un reto interesante. Una banda que la verdad me hubiera gustado tener la oportunidad de verla en vivo. En vivo, sí. Y bueno, viste que siempre aparece uno, qué banda quisieras ver que no viste. Sí, obviamente. Que te dan una oportunidad, ¿no? Bueno, la Molotov sigue vigente, así que en algún momento. Sí, sí, claro. Quizás una banda que ya no existe más que me hubiera gustado ver sin duda fue Sumo. Bien, track número 8, perdón, número 9. Vamos al número 10, a ver. Esto es Mátate, TT. Qué noche, TT. Qué noche, TT, TT Quiroz. Que te tardaste. Sí, señor. El Desconecte, como se denominó a esta producción, es un viaje a través del rock, el funk, la cumbia y el rap, mostrando las diferentes caras de la banda. Renueva el sonido de la banda agregando elementos distintos a cada una de sus canciones. Arreglos que están muy bien trabajados y que aportan algo diferente a cada canción. Obviamente manteniendo la esencia de Molotov. Sí, sí, sí. Bueno, track número 10, Mátate René, Tete, perdón, René no. A este sí, vamos al que sigue. Este sí es un superclásico, que ha sonado y sonado por todos lados este tema. El frijolero. El frijolero. El frijolero que tiene el maní, ¿no? ¿Cómo? O no, el frijol es el poroto. Bueno, el cacahuate el maní. ¿Usted tiene el frijol? Sí, yo tengo un porotito. Bueno. ¿Cubero? Sí. Yo ya estoy hasta la madre. Déjeme ponga el sombrero. Gran clásico este, No me llames frijolero. Ha sonado varias veces aquí en la programación musical de Que Sea Rock. Como dijimos, este es un gran tema. Sí. El disco fue estrenado el 23 de agosto del 2018 en el canal MTV Latinoamérica y fue lanzado a las plataformas digitales al siguiente día. 3, 2, 1. Este Vamos. Disco fue unplugged de la banda, forma parte del aniversario número 20, nada más ni nada menos. Puñetero le dijo, ¿viste? ¿A quién? Al frijolero. Ah, el que canta. ¿Sabés bueno. a quién le dicen puñetero? ¿A quién? A aquel. ¿A aquel quién? El que vos y yo conocemos. Vamos al que sigue, track número 12. A ver, otro clásico, El voto latino. Molotov. Se. Aquí en el picadita de los viernes, en Que Sea Rock. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Aquí dice de voto latino, presentada como una vintage del siglo pasado, otra de las canciones preferidas, con un órgano psicodélico que le da un estilo magnífico. Vamos al track número 13. Este es Cerdo, para vos. Esta es para vos. Dice aquí que no pierde el estilo original, un ritmo bailable que demuestra que Molotov son más que una banda de rock, obviamente sin perder su estilo picante y burlón. Sí, no ha perdido en ningún momento. No, olvídate. Es más, redoblan la apuesta. Muy bien, rápidamente, vamos que nos corre el tiempo. El track 14, ya terminamos, Don Colman, ¿eh? Sí, no, sí. Este se llama Marciano. Ahora. Para vos. Total, después nos van a. Tenemos entrevista desde allá también. Sí, sí, también, obviamente. Es un tema adaptado de Turner Hinton and Martian. Ah, sí. De un tal Glenn Danzig. Es un tema, obviamente, de los Mystifies. Versión loca, según ellos, con sus bajos a lo que mejor dan. La adaptación que hacen varios temas es más que excelente en su disco llamado Con Todo Respeto. Un clásico, un disco clásico de la banda. Muy bien, listo. Vamos al último, con el que cierra, el track número 15. A ver. Este para vos. Puto. Esta, otro clásico. Esta es para vos también. Sí. Vos, que estás escuchando de aquel lado. Himno de batalla. Obviamente con este tema cierran por lo alto, como siempre. Cuestionarlo si es un insulto en estos tiempos es casi incuestionable, ¿no? Puto. Para vos. Pito. Pito. Peluca. A vos. Fin de la fiesta con una versión soberbia y haciendo un par de aclaraciones al cantarla. Qué grande, Don Colman, lo tiene clara, ¿eh? Yo lo tengo este disco. No, ah, este. Ah, el original. Donde jugarán las niñas. Claro, exacto. Ah, es verdad. Muy bien, así picábamos en esta primera edición. ¿Le gustó? Excelente la picada. Comí, ¿comió? Lastré. ¿Tomó birra todo? Sí. Bueno, perfecto. Y disfruté un gran disco. Bueno, mientras escuchamos un temita entero, seguimos disfrutando de la picada. ¿A vos te gusta entera escucharla? Sí, el tema bien, sí, obviamente. No, lección, ¿cuál quiere escuchar? El frijolero. ¿Frijolero? Sí. Bueno, muy bien, perfecto. Acá, ¿cómo es? A Placere. Basado en hecho real. Sí, obviamente. Por el frijol. Don Colman. Vamos a escuchar. En la novela, Frijolito. Y cerramos la sección con Frijolero, Molotov, hoy en la picadita de los viernes, aquí, aunque sea rock. Yes. Gracias. Of these races, no gracias, imagínate dos afuera. Cero mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo que fue not the way back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Once you look down on where your feet is planted, you wear soil that makes you take shit for granted. That was in the air just to let you know where your feet all painted with the Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on the side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. Ahua! No me digas beaner, listen, puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero. Pinche gringo, puñetero. Silencio, ahí les va una rola vintage del siglo pasado. Se llama... Hola amigos de Sea Rock, acá Leo de Jerez Intermedia. Quería desearles un muy feliz cumpleaños, feliz quinto aniversario. Y bueno, desean muchísimos más y muchísimas gracias por estar siempre apoyando la música, las bandas y todo nuestro trabajo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Vamos con Flema, que toca en Vorterix. Tocando con bastante. Pero bueno, se ve que esta temporada de que sea rock no está tan visitada por Gallardo, ¿eh? Por ahora no. Esto recién empieza. Se nota la presencia de Micho. Micho, sí. ¿Cómo era? Micho, de Michelis. Micho. Que ahora como no está Gallardo, está Micho. Ah, está ahora sí. Ay, cómo no me gustaría verlo. Manden una foto de todos ustedes, por favor. Micho Tito está y... Y el mío es negro y cabezón. El gordo y el cabezón. Claro. Qué cosa rica. De 21 a 24, los viernes, escuchás Que Sea Rock. La música se convirtió en mi alivio y aprendí a escucharla con los cinco sentidos. Que Sea Rock, la melodía perfecta para tus oídos. Segunda, tercera, cuarta, llegamos a la quinta. La quinta temporada de Que Sea Rock. Aquí seguimos compartiendo la noche en FM Box 102.9, directamente desde la ciudad de Quilmes, la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y a través de internet, en cualquier rincón del mundo, a través de www.fmradiobox.com. Don Colman. Sí, como ahora. Sí, exactamente. Ahora estamos sí cruzando. Estamos cruzando el Pacífico. La otra parte de América. Claro, claro, exactamente. Al norte. Al norte. Me encanta esta banda, ¿eh? ¿Le gusta? Me encanta. Una banda de... Ahora vos que nos cuente bien su señor cantante. Estamos escuchando a Sonix, aquí en Que Sea Rock, banda mexicana. Y lo tenemos del otro lado de la línea a Marco Pereza, su cantante. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto de saludarte. Hola, buenas noches, igual, un gusto, gracias por el espacio. Estamos muy, muy contentos de estar por acá y todo bien aquí en México, muy tranquilo hoy. Bueno, todo, bueno, todo tranquilo. Perfecto. ¿Cómo estamos con la diferencia horaria? Estamos a 3 horas, son 7:45 acá. Ah, 7:45, temprano, claro, claro, bien, perfecto, perfecto. ¿Cómo anda, cómo está la Ciudad de México? ¿En qué parte estás vos de México? Estamos pegados a la Ciudad de México, en el Estado de México, es una zona, se llama Ciudad Satélite, que es como una zona medio emblemática. Por acá, de acá es Café Tacuba y algunas bandas como grandes de México. Sí. Y somos de la misma zona de acá, de Ciudad Satélite. Ciudad Satélite, buenísimo, buenísimo. Bueno, Marco, sí, bueno, bienvenido acá a Que Sea Rock. Bueno, soy Carlos, así que tenemos el placer de hablar. Hemos hablado tuvimos la suerte de hablar con músicos de Venezuela, Perú, Chile, ya también estamos con uno de México, así que estamos muy, muy orgullosos. Y bueno, contanos cuál es la fisonomía, la música, por qué Sonix, contanos de la banda en sí. Muchas gracias, Carlos. Puro poder latino hoy. Ya, justamente recién, anteriormente a hablar con vos, habíamos inaugurado una sección nueva aquí en el programa, que es el picadito de un disco, que elección obviamente de gusto nuestro, y bueno, hemos elegido justamente el MTV Unplugged de Molotov, nada más ni nada menos. Increíble, buenísimo. Esa Molotov en vivo es una gran banda, tienen mucho poder. Sí, terrible, mucha fuerza. Terrible. Bueno, pero ahora dejemos a Molotov de lado y contanos un poquito, como te dijo Carlos ahí, cómo viene la historia de Sonix. Claro, Pues nosotros llevamos ya aproximadamente 7 años trabajando en la banda. Sí. En la banda comenzó ahí un proyecto de entre Pepe y yo, Pepe García, que él es el productor y se encarga de los sintetizadores y los bajos, todo este rollo de la banda. Sí. Un día yo le presenté, nos presentó una persona en común con la cual yo iba a trabajar con él en un principio, y le presenté unas canciones que yo tenía ahí guardadas desde hace un rato, porque yo siempre había tenido bandas, pero como más guitarreras, como más de rock, ¿no? Claro. Pero siempre había querido tener una banda con este sonido electrónico, como muy reminiscencia de los 80s, todo este rollo, porque siempre me ha gustado la música de los 80s, pero curiosamente las bandas, todas las bandas que había tenido, como que nunca habían entendido el tema de cómo fusionar la electrónica con el rock, ¿no? Era muy curioso. Sí. Entonces siempre les presentaba como maquetas incluyendo sintetizadores y como que no le entendían. Entonces pasó mucho tiempo y después el destino ahí nos juntó a Pepe y a mí, le presenté las canciones, le gustó mucho y empezamos a trabajar. Y ya después de ahí yo ya conocí a Liliana, que es la baterista de la banda. Sí. Es una gran baterista. Y yo ya la conocí a otras bandas y un día le presentamos en los demos, porque trabajamos en un par de demos, se lo presentamos, pues se enamoró igual del proyecto, igual que todos, y a partir de ahí pues hemos estado trabajando al día de hoy y estamos muy contentos porque la banda cada vez está llegando a más lugares, como por ejemplo con ustedes ahora, que eso nos pone muy contentos. Sí. Y pues, ahora que mencionan de MTV, curiosamente el video del nuevo sencillo Biónico entró ya en MTV LA hace 3 semanas. Ah, mira qué bueno. Entonces, vamos muy... Felicitaciones. Sí, vamos muy bien. Muchas gracias. Vamos muy bien. Está recién sacadito el video, entonces. Sí, sí, no tiene más de 3 semanas que está ya rotando ahí por MTV. Y eso, digo, como músico independiente, y siempre es un logro, ¿no? Ir como dando esos pasos. Y más, pues, que la gente está aceptando la banda y está teniendo una conexión increíble con las canciones. Y eso nos tiene muy, muy contentos. Buenísimo, buenísimo. Sí, bueno, es una música muy pegadiza. Claro, claro. En lo personal, bueno, a veces uno, viste, en las redes sociales... depende cómo las use, ¿sí? Para distracción o para información o trabajo como para nosotros. Y yo viendo en Instagram, pegó la canción Fantasma, me gustó, y dije, me meto en esta banda. Y te digo que tiene muy buenos temas, y después apareció Biónico, y también claro, me encantó. Y bueno, y por suerte pudimos estar acá. O sea, las redes sociales a veces sirven para distraer o para acercar, como en nuestro caso. Claro, las redes sociales y las plataformas musicales también, ¿no? Que hoy por hoy es una herramienta que te lleva a cualquier rincón del mundo. Vos poniendo tu música, subiendo tu música, la pueden escuchar en cualquier momento, ¿no? Como en otras épocas que era muy difícil que una banda quizás trascienda las fronteras. Sí, claro. De hecho, las redes sociales son una gran herramienta, como dicen, siempre y cuando sepas utilizarla, ¿no? Porque también se puede malinterpretar el uso de las redes, ¿no? Pero para todos los que nos dedicamos como a hacer trabajos creativos, etcétera, es una gran herramienta porque puede llegar presente, como dices, puede llegar tu trabajo ahora hasta, digo, hemos... Curiosamente hemos visto que las canciones han sonado en Alemania, en no sé dónde, tantos lados. ¡Oh, qué bueno! En la vida te ibas a imaginar que una canción te iba a sonar por allá. Entonces, eso es una gran herramienta y eso creo que es bueno saber utilizarla para poder pues, trascender a otros lugares, ¿no? Está buenísimo. Y también veo que por Latinoamérica se abrieron bastante el abanico, bueno, llegando aquí a la Argentina, a Chile, a Perú, a Colombia. Sí, estamos bien, bien sorprendidos y bien emocionados por eso, porque literal fue como uno tras otro, ¿no? Con ustedes, con Argentina, digamos, y eso nos tiene bien contentos porque las personas de allá, digo, no teníamos como el gusto de conocer a muchas personas, pero sí. Son súper intensos con nosotros y estamos bien emocionados porque nos escriben todo el tiempo y escuchan las canciones, nos comentan. Estamos muy, muy emocionados en Colombia también, en Perú, en Chile. Entonces, estamos recibiendo muy buena respuesta de Latinoamérica y eso nos tiene muy emocionados y obviamente eso nos pone a trabajar más duro y estamos ya, de hecho, planificando hacer varios movimientos para el próximo año para poder ir a tocar por allá. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si llegan a venir por acá, por Buenos Aires, avisen. Van a tener que venir acá. Aquí a la emisora. Acá a la radio. Sí, por supuesto, muchas gracias. Es un hecho. De hecho, estamos platicando con Andrés Beris, que es el que nos está ayudando. De un abrazo, Andrés. Sí, Andrés de Mar de Plata, sí. Ese fue el nexo entre nosotros. Sí, un abrazo, Andrés. Y allá como. Grande. Sí, disculpa. Sí, sí. Ah, copa, no. Te decía, te quería preguntar, justo estábamos hablando del muchacho. ¿Cómo viene el panorama allá en México para salir a tocar y todo eso? ¿Tienen lugares? ¿Les ponen un poco de trabas? ¿Es abierto? ¿Cómo es el tema? Acá es abierto, pero antes había más lugares para tocar. Digo, también es como un ciclo, ¿no? Todo esto de la música es cíclico y, digo, de unos años para acá, pues los venues y los medios de comunicación, la mayoría de medios abiertos, se han estado enfocando más como en proyectos como de música urbana y todo este rollo, uh-huh. Las cuales pues no necesitan como un escenario para tocar, ¿no? Afortunadamente se está retomando la música de tocar vivo. Sí. Y ya están abriéndose más lugares, afortunadamente, acá. Pero aquí siempre ha habido lugares de cajón. No hay lugares muy grandes, hay lugares pequeños, pero siempre hay espacios. Y afortunadamente, para todos los que tocamos música en vivo, se están abriendo más espacios y más oportunidades últimamente. Entonces, eso está increíble. Buenísimo, bueno, buenísimo. Vos nombraste, bueno, a quien te acompañaba en la batería. ¿Y quién es el otro que integran? ¿Son un trío? Sí, somos un trío. Es Pepe García, que él es el productor y se encarga de los sintetizadores, los bajos, las programaciones. Liliana Rodríguez, que es la baterista. Uh-huh. Y yo, que me encargo de las voces, los sintetizadores, guitarras y todo lo que se me cruza. Bien, ¿y por qué se llama la banda Sisunic? ¿Qué significa? Es un juego de palabras, uh-huh. Significa, es como un zoológico de sonidos. Bien, buenísimo. Claro, se parte de la palabra. Exacto, es lo que quiere decir, es el significado del nombre, porque pues, prácticamente nosotros hacemos mucho eso en la banda, ¿no? Sí. Somos como muy, nos gusta experimentar con sonidos, con tipos de géneros, de música, etcétera. Entonces todo el tiempo estamos como tratando de combinar y de pues, como de innovar dentro de nuestra propia música, nuestras propias limitantes. Sí. Siempre nos ponemos al extremo para poder hacer algo mejor que la vez pasada. Entonces por ahí va el tema de Sonics. Buenísimo. Vos hace un ratito nombrabas, Marco, creo que fue al principio de la charla cuando estábamos presentándonos, porque estabas presentando la banda, nombrabas que vos ya habías participado en otras bandas, uh-huh. Bandas más rockeras, con más guitarras. ¿Qué da de ganancia y quizás qué te quita usar sintetizadores? Pues no me quita, al contrario, me suma, ¿no? Claro. Siempre, desde muy chico, digo, yo soy multiinstrumentista, entonces desde muy pequeño toco muchos instrumentos, baterías, guitarras, sintetizadores, pianos, todo, ¿no? Entonces, claro. Siempre, para mí siempre ha sido muy divertido el crear música con los elementos que tenga cerca, ¿no? Entonces, ahora que puedo ya implementar los sintetizadores dentro de mis canciones, pues me tiene súper contento. Y aparte, también siempre intentamos en las canciones de Sonics que sean ritmos bailables, que son, siempre hemos dicho que Sonics es una banda para festivales. Entonces, todo el tiempo estamos intentando generar canciones que sean como up tempo, que tengan pues como un coro muy pegado y muy pegadizo. Entonces, al contrario, digo, y la escuela que traigo de las guitarras distorsionadas, digo, a mí me fascina los Smashing Pumpkins y todo este tipo de bandas noventeras. Sí. Entonces, siempre intento fusionarlas, los arreglos que hacemos dentro de las canciones. Digo, también venimos de la escuela de The Cure, de New Order, de Joy Division. Entonces, todo esto siempre lo intentamos fusionar. Siempre decimos que Sonics es una especie de licuadora, ¿no? Que claro. En la licuadora montamos, por ejemplo, esta canción que estamos promocionando ahora, que se llama Biónico. Sí, que estamos escuchando de fondo. Y he dicho que se me imagina como si esta canción hubieras puesto a Brian Molko de Placebo con Peter Hook y con Everything But The Girl y los metes a la licuadora, le prendes y lo que vierte en el vaso es la canción. ¿No? Entonces, siempre nos gusta mucho hacer ese tipo de ejercicios con las canciones. Sí, buenísimo. La verdad rememora, como acá dice, que fusiona elementos del rock y el pop electrónico de los 80 y los 90, y la verdad que lo están logrando y muy bien. Muchas gracias. ¿Y las letras las haces vos solo o entre los tres? Sí, yo soy hasta ahora soy el compositor de los temas. Uh-huh. El Pepe García se encarga de hacer el arreglo y la producción. Entonces tenemos una dinámica muy muy ágil dentro de la banda, que yo les presento las canciones que compongo y ya entre todos las arreglamos y las vestimos. Sí. Y cuando ya están listas las aventamos al mundo. Bueno, buenísimo. Y las letras, sí. Bien, sí, las letras son de mi autoría. Y si buscamos un poquito las influencias, ¿por dónde vienen? Creo que más o menos se podría adivinar, ¿no? Pero contanos vos un poquito las influencias de cada uno de ustedes dentro del grupo. Pues tenemos como gustos en común y también somos como a veces muy, muy, muy dispersos, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que es un hecho es como el New Wave y la música electrónica. Claro. Es como un ancla dentro de la banda, ¿no? Sobre eso, bueno, meto influencias como les comentaba hace un rato, Placebo, Smashing Pumpkins, New Order, inclusive hasta Buenavista Social Club a veces ando por ahí. Entonces somos como muy, muy ávidos de estar escuchando música todos los días, porque pues a eso nos dedicamos, a estar dentro de la música. Claro. Y no nos limitamos, la verdad es que también nos han preguntado mucho de por allá, y digo, obviamente somos super fans de Soda Stereo, de Buriaki, de todas estas bandas que nos han llegado. Claro. Ah, bueno, la influencia argentina obviamente tiene que estar. Y el sí, claro. En general, ¿cómo está el rock mexicano hoy por hoy? Pues hay muchas bandas emergiendo, y eso está increíble, porque cada vez, digo, ahora te das más cuenta por el tema de las plataformas, como platicamos hace un momento. Claro. De que cada viernes pues hay estrenos por todos lados, ¿no? De las plataformas, en especial de Spotify. Sí. Pero acá en México hay muchas bandas nuevas, y eso es lo que nos tiene bien contentos a toda la escena como tal, porque precisamente se están abriendo más espacios, porque ya está habiendo más artistas que tienen la necesidad de tocar, ¿no? Entonces creo que eso está muy bueno, y creo que dentro de muy poco va a haber mucho más ruido con la escena que se está sucediendo acá en México y en Latinoamérica en general. Claro. Creo que hemos estado viendo, por ejemplo, una banda de allá, de usted, que se llama Peces Raros, que está increíble, y acá están empezando a hacer ruido. Entonces, está muy bien. Creo que está caminando de nuevo la música del rock y el pop. Entonces, eso está muy bueno. Buenísimo. Bueno, y ahora, ¿qué sigue ustedes en estos días hasta acá? Bueno, fin de año quedan días, ¿no? Claro. Pero presentan Biónico en algunos así lugares, para el verano ahí en México. ¿Cómo viene el 2025? Acá para el 2025, para nosotros, en febrero se estrena el nuevo sencillo que se llama California. Ajá. Entonces estamos trabajando sobre ello. Después de eso vamos a empezar a montar algunos shows por acá, y precisamente estamos revisando todavía no es la fecha tentativa, es para comenzar en octubre, para estar yendo a tocar a Argentina, a Chile y a Perú. Buenísimo. Entonces estamos trabajando muy, muy fuerte en ello. Pero mientras sucede, vamos a estar estrenando un par de sencillos más, para que después de ese par de sencillos hagamos la presentación del disco. El disco se va a llamar Popnography. Entonces haremos la presentación de ese disco, y a partir de eso, bueno, pues ya empezaremos a girar, esperemos, todo eso del 2025. Bueno, si llegan, como ya te dijimos antes, llegan a venir, tenemos los teléfonos, nos contactamos. Si van hasta Mar del Plata, donde está Andrés, o vienen acá a Ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros, o los dos lados. Sí, serán muy bienvenidos. Sí, muchas gracias, claro que sí, este es un hecho. De hecho, estábamos platicando y creo que el plan es Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario, me parece. Bien ahí. Tres, bueno, bien, perfecto. Importantes perfecto. Acá de Argentina. Es excelente. Yo te hago la última de mi parte. Bueno, uno tiene la esperanza. Si alguna vez vamos a visitar México, ¿qué no nos podemos perder? Estamos hablando, porque nosotros somos grandes muchachos de la gastronomía, ¿no? Sí. Nos gusta probar gastronomía de diferentes lugares. ¿Qué no nos podemos, de qué no nos podemos privar allá en México? Claro, lo primero es llegar y comerse unos tacos al pastor, que se le llama acá, que es lo clásico, ¿no? También el mole poblano, que es una especie de salsa que hacen con varios elementos. Es un platillo muy, muy, muy típico de la cultura. Pero ustedes comen con mucho también picante, está medio complicado ahí para nuestro estómago. Sí, pero por ejemplo, en los tacos al pastor, las salsas son las que pican, ¿no? El adobo y todo con el que se prepara la carne no es tan picante, pero eso es de ley. Eso, ¿y qué será? El mole y La barbacoa, que es una especie de cómo se prepara el carnero acá. Claro. Pero es muy, muy, muy clásico. Bueno. Pero bueno, cuando estén por acá, obviamente nos tienen que llamar y nosotros les damos un tour gastronómico. Pero acá. Perfecto, te llamamos enseguida, quedate tranquilo. Excelente, excelente. Bueno, bueno, Marco, nos queda nada más que agradecerte el tiempo acá con nosotros. Bueno, como le decimos a todos los entrevistados, la puerta de Que Se Arroje están abiertas. Sí, por supuesto. Para cuando tengan alguna así presentación, algo que algún corte. Y bueno, y si se da la posibilidad en 2025 que tengan acá en la Argentina. Acá, si estamos al aire, porque obviamente acá, viste, como es el claro, tema hay que ver, desde no, el país, seguro pero que sí. Será muy bienvenido, ¿sí? Mil gracias por el espacio y por su programa y por mostrar nuestro trabajo con su público. Y claro que sí, es todo un hecho que estamos por allá y obviamente nos estaremos viendo por allá con ustedes. Gracias, Marco. Querido, mandarle saludos a los ambos dos integrantes del grupo también. Y que sigan así, que van claro por que muy sí. buen camino. Perfecto. Mil gracias. De su parte, les mando un gran abrazo desde Ciudad de México a ustedes y a toda su audiencia. Abrazo gracias. Grande, Marco. Abrazo, Marco. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, chau, chau. Así hablábamos con Marco. Este tema, este tema me mató. Fantasma. Escuchamos a Sonix aquí en Que Sea Rock. Este es Fantasma, ¿verdad? Sí, ¿cómo? Sí. Bueno. La soledad hoy me acompaña. Ah, ya sé. Sabe la letra y me todo. Me la canto, ¿no? Cuando me baño y me lavo el... Que no me deja ni dormir. Ya

No, no, yo, a mí se me volaron hace rato. Por la eso, chapa. A ver si. Bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, ¿vio? Pero vos te pueden haber clavado también. No, no, se me volaron las chapas. No, ¿te pueden clavar? No, no. Vamos a lo que viene, lo que viene. Nos están golpeando la puerta, don Goldman. Vamos, a ver. En las efemérides del día han ocurrido grandes hechos en el mundo del rock. Se recuerdan fechas de conciertos, de discos, nacimientos y muertes. Al mismo tiempo, se fueron sucediendo grandes hechos en todo el planeta, en lo social y político, que marcaron nuestra historia. Ahora, el maestro Juanca Cardoso fusiona todo esto y nos da cátedra. En Que Sea Rock, te presentamos Escuela de Rock. Muy buenas noches, profe Juan Carlos Cardoso. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo tranqui, por suerte. Fresco, hoy se lo escucha. La noche. Sí, está fresco ahora, ¿no? Ahora hoy se lo escucha, pero 5/5, ¿eh? Ah, espectacular. ¿Salió del baño? Y será por el fresco. Estoy acá en el living. Ah, está en el living, está piola. ¿Nos escucha bien? Sí, hoy lo escucho muy bien. Ah, bueno, perfecto. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo fue la semana, el fin de semana? Anduvo de Rotation, viene la despedida de fin de año, ¿no? Sí, muchos eventos, fiesta de egresado, entrega de medalla. Me imagino, juntada de amigos, seguramente, sí. De todo un poco. Exactamente, sí, con cumpleaños, juntada con amigos. Sí, se lo nota medio... cansado, ¿no? Sí, se ve que de tanta salida. Sí, mucha parranda usted, ¿eh? Sí. Y recién estamos así diciembre. Mamadera, lo que falta, ¿no? Falta sí. Bastante. Bueno, tranqui. ¿Quiere que le demos cuerda? No, estamos bien. Ah, bueno, perfecto, no, perfecto. Yo conocí a una chica que decía que cuando se iba el novio y nos quedábamos nosotros, decíamos, ahora que se fue tu novio, te vamos a dar cuerda. Es buena esa, ¿eh? Me gusta, lo voy a anotar. Vamos a ver. Excelente. Bueno, Juanca, nos metemos de lleno en la columna del día de hoy. Dale. Bueno. El 8 de diciembre de 1980, hace dentro de unos días, va a ser 44 años, que en la puerta de su propia casa, entre los ojos de su mujer Yoko Ono, John Lennon murió asesinado. Exactamente, el próximo domingo se van a cumplir ya 44 años, qué bárbaro. Sí. Exactamente. ¿Cómo pasa el tiempo? La muerte del que para... perdón. Sí, ¿cómo pasa el tiempo, digo? Sí, volando. Terrible. La muerte del que para muchos fans fuera el más icónico y popular de los Beatles causó gran conmoción en el mundo de la música y fuera de él. Con Lennon se iba para siempre una parte de la mítica banda, aunque esta ya hacía algunos años que se había separado. Exacto. Estaba en su pleno auge de su etapa solista. Exactamente, sí. Sí que creo que hay un video muy famoso donde... Yoko Ono da junto con él una actuación ahora con un músico importante de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que cuando empieza a escuchar los gritos da la orden para que le tapen el micrófono a Yoko Ono. Claro. No recuerdo ahora el artista, pero sí, es cierto. Es un video muy sí, es un totalmente. Video muy conocido que se ve la cara del artista. ¿Cómo se llama? Afrodescendiente, ¿no? Afroamericano, que claro. Pone una cara como diciendo, ¿qué es esto? Y dice, bueno, corten el micrófono. Es no verdad. Me acuerdo el nombre del artista, conocido, pero sí, me acuerdo patente, ¿no? No recuerdo el nombre del artista, como decís vos, estamos en la misma, serán los años, no sé. Sí. Bueno. El asesinato fue obra de Mark David Chapman, un ex militar que llevaba años planeando el crimen. Sí. De hecho, tras su detención, confesó que ya había planeado asesinar al cantante en otra ocasión, pero que había desistido. Sí. Quienes conocieron al homicida lo describieron como un perturbado que hablaba con personas imaginarias y que fantaseaba con tener el poder de un dios. Ah, bueno, casi nada. O sea que. Bueno, arrancamos tranqui, digamos. No recuerdo bien. Creo que está vivo todavía, ¿no? Sí. ¿Chatman? Sí. Bueno, sí. Para sí, que aprenda su cadena perpetua. Claro, para que aprenda la justicia argentina, ¿no? O sea, perpetua. Sí, allá en Inglaterra es perpetua. Este tipo va a morir adentro. Claro. Es así. Claro, sí. Déjala morir adentro. Sí. Acá dan prisión domiciliaria en Casa Quinta, con pileta. Ah, bueno, ¿no? Pero. Sí. Es una cosa de loco. Pero este no mató a nadie. Bueno, pero igual. Sigamos un poquito el ejemplo. Bueno, sí, tal cual. ¿Qué tiene que decir, Colman? Que me no, mira. Robledo Puch está, tuvo. Perpetua, tiene. Barreda. Pero Barreda salió. Pero, ya se murió ahora, pero salió Barreda. Bueno, sé, pero. Sí, estaba viviendo ahí en la ciudad de La Plata. No estaba muerto, estaba de parranda. Excelente. Bueno, más madera, ¿cómo estamos? Se nota que se viene el fin de año, ¿eh? Sí, disculpe, Juanca. Bien. Bueno, pero el asesinato no fue un mero capricho, consecuencia de un trastorno mental. Chapman sentía una obsesión fanática por la religión y declaró que había odiado a Lennon desde 1966. Ah, bueno. Cuando el cantante hizo su famosa afirmación de que los Beatles eran más populares que Jesucristo. Ah, bueno. Un fanático enfermizo era entonces. Claro. Claro, terrible. Y además, también por las letras de algunas de sus canciones, en particular God y Machine, que a su juicio despreciaban la fe. También afirmó que Lennon era un farsante y que llevaba un estilo de vida indecente, por lo que se había visto obligado a castigarle. Ah, bueno. Ve hacia la luz, hijo mío. Algo así. Sí, más o menos. Así que bueno, la mañana del 8 de diciembre, Chapman se unió a la multitud de fans que esperaban a Lennon en el portal del edificio Dakota de Manhattan, claro, donde residía con su mujer Yoko Ono. Esta era una imagen habitual, ya que a menudo grupos de admiradores del cantante se reunían en la puerta de su casa para intentar conseguir un autógrafo de su ídolo. O sea que era algo de rutina esta situación. No, sí, sí, la juntada de la gente ahí esperándolo, ¿no? Tal cual. Bueno, alrededor de las 5 de la tarde la pareja salió de su casa para dirigirse a los estudios de grabación, momento en el cual fueron abordados de nuevo por los fans. Chapman se dirigió a Lennon y le dio en silencio una copia de Double Fantasy, el álbum que había publicado apenas 3 semanas antes junto con Ono. Sí. Él se lo firmó mientras un fan, Paul Goresh, que además era fotógrafo aficionado, tomaba una foto del momento. Claro. No sabía que esta sería la última foto de John Lennon, ¿no? Mirá una foto vos, icónica. Qué bárbaro. Sí. Bueno, después de firmarle el disco, Lennon se fue con su mujer a los estudios de grabación de Record Plant y no volvieron hasta bien entrada la noche, casi a las 11 p.m. Chapman se había quedado esperándoles oculto en el portal y al oír acercarse la limusina se dirigió a ellos y les saludó brevemente con un gesto de la cabeza, como si estuviera saliendo del edificio. Según explicaría Yoko Ono, Lennon pareció reconocerlo en aquel momento. Mira, exactamente, claro, tal cual. Estaba cargando, ¿no? Sí. Después de haberse cruzado, Chapman se giró y gritó: "Señor Lennon", momentos antes de dispararle 5 veces con una pistola. Mamá. Una de las balas falló el tiro, pero las otras 4 le alcanzaron. ¿Qué fue? ¿Lo único que le dijo fue "señor Lennon" solamente? Sí, digamos, como para llamarle la atención y ahí le disparó. Ah, mirá, qué bárbaro. Qué bárbaro. 5. Ah, faltó uno. Una que había quedado en la recámara. Ahí está, ese fue el que le erró. Por la duda, para rematarlo. Mamá. Bien. Según el informe de la autopsia posterior, 2 balas le dieron en el pulmón izquierdo y una de ellas alcanzó el cuello, mientras que las otras 2 impactaron en el hombro izquierdo. Lennon fue trasladado al hospital Roosevelt por la misma patrulla que había detenido a Chapman, sí, donde se realizó un intento desesperado e inútil de salvar su vida. Claro. Se cuenta que le hicieron una transfusión de sangre e intentaron restaurar la circulación y reactivar el corazón, pero las heridas eran demasiado graves. Claro, exacto. Los médicos no pudieron sino confirmar su muerte, tal cual. Y estimaron que por la gravedad de las heridas, el cantante había fallecido como máximo 20 minutos después de haber sido tiroteado. Mirá, no duró mucho. Tal cual. Sí, sí, a los pocos minutos sí, ya sí. Se había desvanecido. Es más, creo que en camino al hospital también, ¿no? Sí. La noticia se dio a conocer esa misma noche y causó un gran impacto. Sus fans se congregaron delante del hospital y frente a su casa, mientras cantaban las canciones favoritas del que había sido seguramente el más popular de los Beatles, incluso tras la separación de la banda. Sus ex compañeros le dedicaron homenajes, aunque Yoko Ono insistió en despedirlo de manera discreta. Al día de hoy, Mark David Chapman sigue cumpliendo cadena perpetua por el asesinato. En los años posteriores consiguió algunas entrevistas, sí. En algunas de las cuales afirmó sentir remordimientos por su crimen. Al respecto, al menos 5 psiquiatras que le han visitado le han diagnosticado con esquizofrenia y psicopatía. Oh, casi nada. Aunque el culpable siempre se ha defendido diciendo que no está loco y que era muy consciente de lo que hacía cuando mató a John Lennon. Y por último, cabe destacar que ha solicitado varias veces la revisión de su condena, pero que nunca se le ha conseguido. Qué bárbaro. Sí, no, olvídate. Eso es una ley seria, de primer mundo. Sí, ¿no? Y aparte me parece que también a quien mató. Un poco está juzgado, puede ser. Porque pero han salido, hay casos, no es que todo el que va preso queda de por vida. Perpetua, hablamos de perpetua en este caso. ¿Eh? Sí. Bueno, también justamente este mes se conmemora. Un nuevo aniversario de la partida de Luca Prodan, de Sumo, que ha dedicado un tema en uno de sus discos que se llama Cállate Mark, que es dedicado a este Mark Chapman, ¿no? Así es. Exactamente, al asesino de Lennon. Exactamente. Sí, Juanca. Bueno, sí, y con respecto, digamos, a la parte histórica. Cabe destacar que durante los años 1980 se desarrollaron los Juegos Olímpicos de Verano en Moscú, ¿no? Que en ese momento era la capital de la Unión Soviética. Sí. En este contexto de la Guerra Fría, que hemos hablado bastante durante el año pasado. Exacto. Bueno, Estados Unidos, producto de la presencia soviética en la guerra de Afganistán, procedió a boicotear los Juegos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Junto a otros 65 países se abstuvieron de participar en la competición, provocando la más baja presencia de países desde los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Asimismo, otros países como Australia y Reino Unido dejaron a sus atletas participar bajo la bandera olímpica. Perfecto. Así que bueno, eso sería como algo para, señalar que también ocurrió en esa época, durante 1980. En el mundo, exacto. Muy bien, sí. Estamos ahí, estamos completitos, ¿eh? Muy interesante, sí. lo de John Lennon, que nunca viene mal refrescar cómo fue todo. Uno tiene siempre el acto en que se concretó el asesinato, pero viene bien saber los menesteres de cómo fue bien... viene puntual y bien descripto por don Juan Carlos Cardoso el momento este trágico, ¿no? Sí. Yo tampoco, tengo un montón de cuestiones que desconocía, como el paso a paso, la hora a hora, claro. A su asesinato, ¿no? Que hay bastantes cosas interesantes. Sí, seguro. Bueno, don Juanca, le agradecemos por la columna del día de hoy. La última del año. Hoy sí, la última del año, ya que el 27 vamos a tener un programa así distendido, atípico, obviamente, que está invitado para que venga al último programa del año, el viernes 27, que va a ser así un programa informal, ¿no, don Coman? Sí, creo. como siempre lo hicimos, porque... bien. No hay guión alguno acá. Así que bueno, le agradecemos por todo el trabajo que hizo este año y obviamente lo esperamos para el año próximo, para febrero. Hay que hablar de la renovación, todavía no se habló, ¿no? Sí, ya está, tengo el contrato acá, falta ¿sí? que estampe la firma, Juanca, nada más. Bueno, que la mande digitalmente. Así que listo, mándela por correo. Arrancaría usted entonces el primer viernes de la vuelta, ¿no, don Colman? En febrero, vos estése tranquilo, sí. No hay problema. Tengo sueño. Sí. Total, no me ve nadie acá. No se quiere tirar un pedito también. No. No sea maleducado. De las palabras soeces. Bueno. Que queda a la libre interpretación del público oyente. Claro, exacto. No. Bueno, Juanca, si no lo vemos el 27, ojalá pueda estar, aunque sea un rato, para compartir aquí con nosotros. Le deseamos felices fiestas, pásela lindo. Saludo a la familia y bueno, a empezar con todo el 2025. Así es. Bueno, voy a tratar de ir, no prometo nada, porque bueno, me queda un poco lejos, pero bueno, trataré y si no, mandaré los saludos correspondientes. Venga con la chica del séptimo arte, que dice que va a venir, vamos a ver. A ver si me pongo. Es poco creíble, no hay muchas fichas puestas en ella, pero bueno, capaz que nos cierra la boca. Intentaré. Bueno, perfecto. Ah, es un pleno, ¿no? Hace saltar la banca. Oh, olvídate, salta la banca pleno. ¿Sabes qué? Vamos a pérdida. Muy bien, Juanca, nos vamos escuchando a Lennon, entonces. Así es. Bueno, dos temas. El primero, a ver si cómo venimos en inglés. I am losing you. Exacto. Y el segundo, Watching the Walls. Muy bien. Excelente. Watching the Walls. Algo así, ¿no, Colman? Sí, algo así. Espera. Watching the Wheels y I'm Losing You. Ahí está, excelente. Perfecto. Gracias, Juanca, abrazo grande. Chao, chao. Dale, abrazo grande. Chao. Así pasaba Juan Carlos Cardoso. We'll be right back.

desde aquí y llegando donde estés en Chasqui. Muy bien, aquí estamos nuevamente. Pasan 42 de la hora 23. Sí. Aquí estamos en el último tramo ya de Que Sea Rock de esta noche. Se están yendo todas ya las low battery. Estamos... Ah, ¿se vino el frío ahí por Lugano o no? Más o menos, sí, no, está lindo. Está lindo. ¿Salió afuera? No, si voy a entrar adentro. Sí. Ah, bueno. Sí, nosotros salimos aquí a la terraza y la verdad que estaba bastante fresco, Sí, a ver, en comparación con lo que fue el día de hoy y ayer, que estuvo muy pesado. Claro. Sí, está lindo, está agradable. Sí. Ojalá estuviera todos los días así. Sí, ¿no? Pero, que esté caluroso por el día. Hay que andar con una camperilla. A la noche más fresco, ¿no? Como en la playa, ¿va? En la costa. Claro. Pero bueno. Sí. Está agradable. Sí, y el fin de semana dicen que va a estar así también. Sí, hagamos no, de cuenta que fresquito. Estamos en la costa. Sí, sí, en la costa de Domínico. Sí, bueno, en la costa. A costa de todo. Vamos a quedar en Buenos Aires. Bueno, vamos a meternos de lleno, por favor. Vamos con algo de cartelera, efemérides y info rock, como siempre en el último tramo de Que Sea Rock. Arrancamos con Don Jorge ahí en su baticuera. Bueno, cómo no, muy bien, aquí estamos. Vamos a ir con lo que va a pasar el fin de semana. Sí. A propósito, pasó medio como sin pena ni gloria Iron Maiden, ¿no? Yo la verdad que he visto varios artículos publicados la cobertura del show y dicen que fue bueno, estuvo muy bueno. Sí, que estuvo bueno, sí, pero yo no escuché tampoco ni vi demasiado. Bueno. No, sí, estuvo los comentarios, lo que pasa que como siempre lo hablamos, ¿no? El metal medio como que lo corren de lado. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Claro. Aparte, en base a un disco que yo lo tengo, ese fue el primero que me compré. Sí. El del 86, Somewhere in Time. ¿Qué le pasa, Jorge? ¿Está bien? Sí, estoy bien acá. Ah, pero estaba tosiendo, algo se escuchaba, bueno, un ruido. Yo bostecé y ahora tose. No, nada que ver. Estoy escuchando acá atentamente. Bueno, muy bien. Vamos con lo que las bandas que se van a presentar mañana sábado 7 de diciembre, los Estelares en el Teatro Gran Rex en Avenida Corrientes 857. También se va a presentar No Te Va a Gustar, está haciendo una presentación, una gira por los 30 años de la banda. Sí, 30 años ya. Va a estar en el Movistar Arena. Mañana se va a presentar. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar algo. Bueno, cómo no. Los Pericos van a estar en el Teatro Vorterix. Sí. ¿Cómo se escucha hoy? Hoy es bárbaro. Ojalá. Espera que voy a sacar una foto de cómo está todo ecualizado. Así. Claro. Así sí, claro. Ya tome registro. Exacto. Muy bien. Los Pericos en el Teatro Vorterix, mañana sábado también, en la Croce y Álvarez Thomas, a las 9 de la noche. Y esta para vos. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Sí. No, bueno, para quien sea. Claro. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado también. Mañana 7 se presentan en el predio Vista Brava, de Varadero, justo para mí. Así que ahí van a estar. Y Edelmiro Molinari también se presenta mañana sábado 7 en Café Berlín, en Avenida San Martín 6. ¿Qué? ¿Susana es? ¿Vivo? ¿Está vivo? Bueno, pero esta es la época de Almendra, claro. Claro, por eso. Yo dudé también, digo, Edelmiro Molinari, digo, es el mismo. Sí, es Edelmiro Molinari que se presenta. Bueno, paramos, Susanita. En el Café Berlín. En Avenida San Martín 6656. En el Café Berlín. En la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿qué dije? Café Berlín, sí, por eso no lo había escuchado. Café Berlín. ¿Qué repite? Ay, Café Berlín en la Avenida San Martín. Lo que pasa es que todo termina todo igual. Claro. Claro, Tintín. Dream Team. a las 8:30 de la noche. Vamos al, bueno, lo de los pericos lo dije. Y el domingo 8 tenemos a Juana Molina, que se presenta en el Club Paraguay de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Bueno, hay que armar el arbolito el 8. Ah, es el... ¿Cómo es? El día, sí, el, hay que armar el arbolito. Para los, exacto, que tienen el espíritu, sí, navideño. Sí, sí. Y el, claro, que le gusta colgar las borlas. Las bolas, claro. Yo tenía un, sí, amigo que le decían arbolito de Navidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía la bola de adorno. Ah, bien vos, qué bien, ¿eh? Bueno. Adelante, Colman. Gracias, querido. Efeméride 2 de diciembre del 82 se edita el álbum Thriller. Thriller, de Michael. De Michael Jackson. Sí. Convirtiéndose en el disco más vendido de la historia, con alrededor de 50 millones de copias en todo el mundo. ¡Vayan a estudiar! Sí, también. En el 68, el nacimiento de Ned Mendel, bajista de, ¿eh?, Foo Fighters. ¿De quién? Mike Mendel. Sí. El 78, el nacimiento de Christopher Waltz Horn, bajista de Muse. 60, el nacimiento de Rick Savage, bajista de Def Leppard. ¡No te entiende lo que sí, se entiende, como que no! 84, el lanzamiento del disco Real Life de Bob Dylan, para vos. En el 65, el lanzamiento del disco Rubber Soul de The Beatles. ¿Eh? De The Beatles. The Beatles. Y en el 2015, Beatles, muere Scott Weiland, vocalista de Stone Temple Pilots y Revolver's Revolver. Muy bien. Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop llegan juntos a Sudamérica en el 2025. ¿Qué vieron? ¿Pasarán por Argentina? Vinieron todos en un remis. En un remis, exacto. La visita de los tres referentes del punk rock a la región ilusiona a sus fans en la Argentina. Green Day será una de las principales atracciones de The Show. The Chau 2025, festival que tendrá lugar los días 6, 7, 12, 13 y 14 de septiembre en el Autódromo de Interlagos, en la capital del San Pablo, Brasil. Luego, ¿qué más? El grupo será la cabeza del cartel el día 7, fecha en la que el festival celebrará el rock. Además de Green Day, la jornada contará con Sex Pistols e Iggy Pop. Así que están las esperanzas puestas. Ah, bueno, de que puedan estar en Argentina estas tres leyendas el 2025. Excelente. Muy bien, sí. Este y... Esa, otro más, ahí lo tenés. Qué bárbaro, es una cosa de loco. Sí, sí. La iguana. Ahí lo tenés, al pelotudo. Bueno, muy bien. Vamos, seguimos con la agenda. Jueves 12 se presentan los Funky Torinos y selectos invitados. Sí. En Marquee Session Live, esto es en Scalabrini Ortiz 670, en la ciudad de Buenos Aires, a las 9 de la noche. ¿Qué pasó? No, nada. No siguió, cortó ahí el... Bueno, muy bien. Sí, sí. El jueves 12 y viernes 13 de la semana que viene se presenta Fito Páez en el Movistar Arena. ¿Sigue tocando, Fito? Sí, ¿por qué no? Y sí, vamos, tiene que vivir. Sí, sí. Bueno, jueves, el jueves, y ya hizo algunos recitales y ahora los termina la semana que viene, jueves 12 y viernes 13. Está facturando como loco. A lo pavo. Y otros que están facturando también son los Piojos. Bueno, ya la semana que viene empiezan las fechas, 14, 15, 18 y 21 y 22 de diciembre y 25 y 26 de enero. Exacto. En La Plata. Exacto. No lo dijimos, pero los estafaron, ¿no? Sí, tengo la noticia, sí, bueno, ahora viene. Ah, lo vas a decir. Eso es lo que iba a preguntar. Ah, bueno, listo, está bien. Muy bien. Así que también tenemos a Dream Theater, una de las últimas presentaciones internacionales. Qué pronunciación, de este 2020. Espectacular. Sí, Dream Theater. El jueves 19 de diciembre. 19 de diciembre en el Movistar Arena, en Humboldt 450, en Villa Crespo, sí. ¿A dónde los voy a mandar? Claro. Y ese mismo jueves 19 de diciembre, Él Mató a un Policía Motorizado se presenta en SEAT Media. Esto es en Avenida Corrientes 620. 6271, 6271, a las 7 de la tarde. Colma. Bueno, efemérides del 4 de diciembre del 72, lanzamiento del disco Made in Japan de Deep Purple. ¿De 2015, lanzamiento del disco A Head Full of Dreams de Coldplay. Ya estoy Load Battery. 64, lanzamiento del disco Beatles for Sale de The Beatles. Y se me está yendo la voz también. ¿Traguito quieres? En el 93 muere Frank Zappa a los 52 años. En el 2000 muere Julián Infante, guitarrista del grupo Tequila y Los Rodríguez. ¡Bien, don Carlos! Gracias, querido. Y en el 1932 nace Little Richard. Excelente. Músico estadounidense. Recalculando. Uno de los fundadores del rock and roll y falleció en el 2020. Muy bien, estafaron a miembros del staff de Los Piojos que buscaban alquilar en La Plata en la previa a los recitales. Parte del staff de Los Piojos fue estafado con un falso alquiler en la ciudad, ¿eh? La persona encargada del alquiler transfirió más de 2 millones de pesos, casi nada. El engaño ocurrió cuando el miembro del staff encargado de gestionar el alojamiento para 6 personas contactó a un individuo que aseguraba alquilar una propiedad en la calle 54 entre 15 y 16. ¿No era la otra dirección, Colón? No, tenía que haber ido a 71 entre 4 y 69. Ah, bueno. En esa intersección, justo ahí. Ahí lo iban a alojar. Al fondo. Bueno, perfecto. Realizar un primer depósito de 200.000 pesos, concretó una segunda transferencia por más de 2.300.000. Luego de esto, el estafador dejó de responder. Mamadera, ni a Los Piojos, perdón, allá. Una cosa de loco, hay de todo, ¿eh? Buah. Y no, pero a ver, no hay, hay que. No se dio cuenta, no se dan cuenta. No sé, además, el número. Si te están contactando de un número de Mendoza, porque era un número de Mendoza, claro. Ya da, da que dudar. Y sí, la verdad que sí. No, no estaría muy atento seguramente a la y característica, sí. ¿No? Y se ve que la plata no es de él. Claro, no, obviamente. Es del staff de la banda. Y sí, no sé, puede ser, qué sé yo. Sí, yo sí. Ya cuando yo tengo un número, me contacto un número que no es de acá de Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Y de dónde es? No lo entendés. Sí, pero no sé, qué sé yo. Bueno. ¿De dónde? Ya da que dudar de dónde es el número. Ah, sí, o de obvio, la obvio. Llamada, o para qué es la llamada. Obviamente, obviamente. Sí. Es verdad. Y este, una persona que te contacta de Mendoza. Listo. Bueno. Pero bueno, ¿qué bueno vamos hay de todo, hay de todo. A cualquiera le puede pasar, ¿eh? Sí, y a Los Piojos también. También, también, también. Muy bien. Así bueno. Que tendrán que mudarse a la calle 87. Sí, ahí es donde tiene Colman el alquiler. Qué boludo, mamita, querida. No, en la 87, por Los Piojos. Claro, exacto. Claro. Muy bien. Seguimos con la agenda. Viernes 20. Bueno, muy bien. Viernes 20 y sábado 21 se presenta Airbag en el estadio de Vélez. Muy bien. Sí. ¿Hay efecto por ahí? No. Bueno, y él mató a un policía motorizado, que recién decíamos que se presenta el jueves 19. También el viernes 20 en Sear Media, ahí en Avenida Corrientes 6271. Seguimos con el viernes 20. Capanga se presenta en el Teatro Coliseo en Marcelo T. de Alvear 1125. Con la vuelta del mono, con la vuelta del mono que anduvo medio complicado de salud, pero por suerte ya está mejor, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. Bien. Muy bien. Y también, nos vamos al sábado 21. Ahora. Yo conocí a uno que cuando se separó le dijeron, vino la vuelta del mono. ¿Cómo? Claro, uno se separó, un conocido. Bueno. Qué boludo, mamá. Yo asocio. Sí, perfecto. Claro. Y a la mujer le decían, esta es la del mono. Bueno. Muy bien. Los divididos se presentan en el Movistar Arena, todo ya llegando a fin de año, ¿eh? Sábado 21 de diciembre, sábado 21 y domingo 22 en el Movistar Arena, divididos entonces. Sí. Y Pedro, Pedro Aznar, también se presenta en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes 857, sábado 21 de diciembre. Y Peces Raros en el Estadio Obras, también el sábado 21. Esta banda era la que había nombrado el cantante de Zuni. De Zuni, que está sonando allá en México, sí, sí, exacto. Ajá, sí. Bien. Y cerrando, ahora sí, cerrando el año internacional con banda internacional, 21 Pilots. Se presenta el miércoles 29 de diciembre en el Movistar Arena. Así que, y así vamos cerrando el 2024. Muy buena banda esa 21 Pilots, ¿eh? Hay que escuchar, tienen dos temas. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, FM desde el día de la fecha, esperemos, pero ya tengo el aguinaldo cubierto en otros menesteres. Estamos complicados por ese lado. FM de 6 de diciembre del 68, el lanzamiento del disco Beggar's Banquet de The Rolling Stones. En el 93, lanzamiento del disco Song of Faith and Devotion Live de Depeche Mode. En el 56, nace Randy Rhoads, guitarrista de Ozzy Osbourne, fallecido luego en 1982. En el 73, lanzamiento del disco Band on the Run Wings de Paul McCartney. ¿Cómo? Te lo interpreté. En el 77, nacimiento de Dominic Howard, baterista de Muse. En el 67, nacimiento. ¿Qué pasó? Se fue todo el juego. Sí, se está yendo, se cuela la tanda, no sé por qué, pero bueno. Y porque ya estamos cerca de la hora. No, falta todavía. Bueno, es una cosa loco, ¿no? Ya estamos. Nacimiento de Kim Hatcher, guitarrista de Oasis. Y en el 2016 muere Greg Lake, bajista y guitarrista, fue miembro de King Crimson y Emerson. Lake on Podmore. Pum. Chao, nos vamos, me voy. El tema clásico. Hasta el viernes que viene. Es el tema clásico de Emerson, Lake and Palmer. Bueno, excelente. La última de mi parte, me toca a mí, ¿no? Sí, querido. Muy bien, Axl Rose y Bruce Springsteen cantaron un desastre de versión, escuchen esto, ¿eh? Sí. De Come Together, el tema de los Beatles. ¿Cuál? ¿Qué tema? Come Together. Ah, sí, ya con esa pronunciación. El fantástico tema compuesto por John Lennon y el gran arreglo de Paul McCartney, es decir, Come Together, se convirtió en una de las creaciones más emblemáticas de los Beatles. Bueno, entre otras versiones, hubo algunas como la de Michael Jackson, Kate Bush, Arctic Monkeys, Soundgarden, Tina Turner, bueno, entre otros. Cuando Axl Rose aparecía en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 94, donde le entregaba un premio a Elton John, se produjo un terremoto en Los Ángeles que afectaría significativamente el resto de la velada. Los organizadores habían organizado de antemano que Rod Stewart y Elton John interpretaran este tema en homenaje a Lennon, que estaba siendo incluido póstumamente como artista solista. Sin embargo, un inoportuno terremoto mencionado había impedido el viaje de Stewart al evento en New York, entrando en la multitud para intentar reclutar a un gran nombre para una versión improvisada de un clásico de los Beatles. Fue la letra puesta repetidamente frente a Springsteen, quien enfáticamente se negó varias veces. Aceptando la derrota, los organizadores se trasladaron a la mesa de al lado y le preguntaron a Axl Rose si estaría dispuesto a subir al escenario. Rose, armado con sus palabras de persuasión, se dirigió de nuevo hacia The Bots y logró personalizarlo como que se uniera a él en el escenario. Parece que fue lamentable. Creo que tengo, a ver si se escucha. Veremos, ¿podemos escuchar un poquito? Aparte son dos tonos de voz distintos. ¿Eh? Son tonos de voz distintos y están medio difónicos los dos. Sí, no, bueno. Pensé que se porque escuchaba. Viste que el otro es in the USA, y el otro entonces, también, viste. Sí. Estoy on fire hoy con la voz, ¿eh? Bueno, acá, a ver si acá, se puede acá, escuchar. Acá. Escuchemos, ¿eh? Ahí va. Es una versión en vivo, ¿eh? Media piratonga. Escuchemos. Piratonga. Medio bajito se escucha. Y ese es de piratonga. No se da cuenta nadie. Bueno, La tía de Axel. Es Lilita, ¿qué es Lilita Carrió? Lilita Carrió. Está como usted, Colman, con la garganta, ¿eh? Sí. Yo creo ahí va Bruce Springsteen, a ver. No, mamá. Bueno, le está poniendo onda. Total, el muerto no se da cuenta de esto. Parece que nosotros la podemos cantar mejor, ¿eh? What you to do be free together. Listo, chao, ya fue, demasiado. Right now. Oh, Jimmy. Sí, por favor. Bueno. ¿Quién seguía? 002. Sí, nos vamos, chao. Jorge, algo sí, más que no. Quedó ahí colgado, por favor. No, nada más, el único detalle, ya la semana que viene vamos a traer más info. Sí. El Lollapalooza en Argentina 2025, el viernes, sábado y domingo, viernes 21 de marzo, sábado 22 y domingo 23 de marzo de 2025. Pero lo que agrego es que va a haber un Lollapalooza Kids, un Lollapalooza para chicos. Ah, sí, mirá vos, qué bueno, buenísimo. Sí. Bien. Así que la semana que viene ampliaremos. Excelente. Muy bien, perfecto. Bueno, sí. Entonces, señores y señores, hasta aquí hemos llegado. Escucho por un solo coso. Sí, ser? Yo también. Ah, pensé que era yo. No, no, hay un problemita acá. Por la cuestión pirata. Sí, debe ser me por parece que vino por ahí. Después de las 12. Pero había sacado foto vos igual. Así no, que... no, no. Bueno, no importa. Bueno, muy bien, vamos a contar rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea el Rock. Vemos en la dirección general de la emisora. A cargo de la señora Claudia da porta. Un beso, Clau. Se va a un costado. Operación técnica y puesta en el aire. El señor operador Guantes de Amianto. Bastante bien. Muchas gracias, Pero. Siempre hay un pelo. En la supervisión técnica, el señor Príncipe Encantador y también el señor Damián, el zorro Padea. Muchas gracias. El nombre del zorro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos parando con el zorro. También tenemos, hoy estuvo presente, en la columna, en Escuela de Rock. Sí, el señor Juan Carlos Cardoso. Un abrazo grande a Juanca, estaba medio dormido Juanca. Sí, como nosotros. Claro, algo le pasaba. A esa altura del partido. Sí, puede ser, todo posible. No te olvides mi sesión, ¿eh? La próxima semana tenemos la sección Rock Mix. A cargo del señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Un aplauso a Don Méndez, ¿eh? Sí. Saludos. Saludos. Luego vendrá a continuación en la columna en Una para Verde la señorita Romita Veraldi. También tendremos más adelante otra vuelta más, la última del año. Así es. La última vuelta. Por el señor Jorge Pietrafesa. La última vuelta, exacto. Del año. Muy bien, todo bajo el apoyo logístico y la edición de video. A cargo de la productora Fantasma, obviamente. Le mandamos un beso enorme, como siempre, amor, ¿eh? Un beso gigante. Sí, y rescatemos el aguante. ¿Sí? El aguante sobre todas las cosas. Todo bajo la atenta mirada de los viejitas piolas producciones. Las viejitas. Sí, ya no estamos padeciendo a una vieja ya nosotros. La artística voz en off y ediciones. A cargo del City Air Master Edition. Saludos al City, Y a su baticueva. Saludos. Muy bien, y te hicimos compañía directamente desde la ciudad de Lugano, de su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Gracias, don Chore. Bueno, muy bien, muy bien. Y también aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y acá, no sé qué está tocando, haciendo. Ahí está, ahora escucho mejor. Ahora que nos vamos, me escucho un poco mejor. Tenemos un problemita. Sí, tenemos varios problemitas nosotros. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha bien. Falta que haya salido al aire bien. Me has acordado una vieja emisora. Sí. Bueno, el señor Osito Interactivo, Winnie Pooh, Panda, Petit, Romero, Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿Quién era que cantaba Ortiz? ¿Lo atamos con alambre? Copani. Ah, Copani. Copani. Un besito, MG, te amo. Muy bien. Ya estoy yendo. Bueno, nos vamos. Nos vamos yendo. Vamos escuchando un clásico, ¿eh? Sí. Poco Life. Exactamente. Die Strikes. Mark Knopfler. Buen fin de semana. Gracias, Jorgito. Nos reencontramos el próximo viernes. Armen el arbolito el domingo. Eso mismo. Buena semana. Cuelguen las bolas. Viernes 13. Sí. Exacto. Sí, viernes 13. Más madera. Y no se cuelgue del pico. Excelente. Bueno. Adiós. Chao, Jorgito. Chao. Chao, chao. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock.